Hello. My name is Inigo Montoya. You killed my father. Prepare to die. Hello! My name is Inigo Montoya. You killed my father. Prepare to die. Stop saying that! Oh! Offer me money. Yes. Power to promise me that. All that I have and more. Please. Offer me everything I ask for. Anything you want. I want my father back, you son of a bitch. All right, first, get your pinky down. It's up again. All right, and your pot. What are you doing? Stop screaming. I'm teaching you to act like a man. All right. All right. Now, this is a dinner party. Let's work with food. All right. Spread some mustard on the toast. Don't use the spoon, and don't dribble little dots of mustard. No? No. You take your knife, and you smear. Men smear. Smear. That's it. Yeah. Yeah. Get the goddamn pinky down. All right, make your fingers like iron, all right? Yeah, and stop trembling. Hold the knife boldly and with strength. How can I pierce the toast? I say never be complete. I say stop being perfect. I say let's evolve. Let the chips fall where they may. That's me, and I could be wrong. Maybe it's a terrible tragedy. Nah, it's just stuff. It's not tragic. Well, you did lose a lot of versatile solutions for modern living. Fuck, you're right. You know, my insurance is probably gonna cover it. So. What? The things you own end up owning you. Bienvenidos al mal camino, siempre arranco igual. ¡Muy buenas! ¿Cómo? ¿Eso sabes por qué lo hago? Muy fácil, es que cuando edito el programa, así veo dónde he empezado. Veo la onda que hace chunga, y ahí está, ya hay corto para ir. Todo lo que hemos dicho antes no lo pongo porque no gastamos suficiente en abogados. Si tuviéramos buenos abogados, yo lo pondría, pero como no tenemos buenos abogados, prefiero quitarlo. Bueno, bienvenidos al mal camino, el podcast de vicio y subcultura, en el que... normalmente hay tres personas que palmean una guinera. Y hoy no vamos a ser distintos. No. Lo único que vamos a cambiar es de guinera. En este caso, tenemos a un invitado de honor. Ale, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas, ¿qué tal? Y un crossover, ese día. Hoy es un crossover, exacto. Sí, sí. Entre, no me acuerdo, Ludocracia. Ludocracia. Ludocracia, lo he dicho. Cambié de medio. Pues tú normalmente lo haces en video. No, Ludocracia simplemente es una cuenta, o sea, que trata de promocionar el tema. Yo pensaba que tenía video también. No, por ahora solo fotografía en Instagram y en básicamente, vivo. Ahí va, y en vivo con el en club. En vivo y en directo. Que bien, funciona los martes. Ya sabéis lo que tenéis que hacer, entonces seguirle. Hazte un poco de spam, como verás, Ludocracia en Instagram, ¿no? Sí, Ludocracia. Yo lo arrobaremos en nuestras redes. Ahora verás, con la cantidad de oyentes que tenemos, te van a llover, ahora van a multiplicar por 15 los seguidores. De hecho, de los míos ya la están siguiendo ustedes. Así que te iba a decir, en realidad te traemos para hacer todo lo contrario. Gente para robarse los seguidores. Realmente debe estar muy mal porque nos están siguiendo con cero contenido por ahora. Por ahora. Lo recomendé yo. Claro, ahí está. Estás hablando de un influencer. Bueno, y en Ludocracia normalmente hablas de juegos de mesa, normalmente. Sí. Y hoy hemos dicho, caray, no sabíamos de qué hablar, traigamos a Ale que nos hable de juegos de mesa. Encantado. normalmente hablaremos de juegos de mesa, pero antes tenemos que hacer la primera sección del programa, que es el programa que quisimos llamar... ¿En qué estamos hoy? ¿En qué estamos? ¿Qué estamos mirando? Ahí va, eso. ¿Qué estamos mirando? Entonces, sí. Arranco yo. Arranca, bien. Arranca. Bueno, después de haber terminado Dark, ahora podría decir que estoy mirando Dark, pero no, como ya la terminé, no voy por ese lado. Y estoy mirando Community, gracias a varios recomendaciones, en particular de Rodolfo. Yo tengo que volver a ¿cómo se dice? A convencer a mi mujer de darle otra oportunidad. Ah, hay que darle una oportunidad. Sí, porque sí, los primeros episodios me dijeron, nah, y ¿sabes cómo lo del... ¿Cómo el programa este que hacen ahora aquí también? El del que tocan el botón. El Got Talent, que tiene un botón. Ella tiene un botón en casa también, así. Y quedamos fuera. Y ahí termina. Y no hay segundas. Esos botones no tienen segundas chances. Sí, sí, ¿sabes cuándo lo hago? Pues yo la engaño. Pero no la engaño. Oiga, oiga. Bueno, esto es muy fuerte. Déjame ver cómo lo hago. Que dijimos que editar algunas sí, cosas. A ver cómo lo hago. El abogado. No, si yo la engaño, le miento en una cosa. Que yo lo que hago que es, luego pongo eso sin que ella se dé cuenta. ¿Y esto qué es? Entonces ella aparece cuando ya lleva 3 o 4 minutos funcionando la película, porque estaba por ahí, y como no se acuerda, cuela. Eso me pasó igual. Me pasó con el Ministerio del Tiempo. Claro. Esa porquería que miras vos, que abren puertas y viajan por el tiempo, y de repente mirando es uno. Está bueno esto. Ah, pero está bueno, Claro. Les recomiendo algo, que sus señoras no escuchen esto, por favor. Igualmente, no hay chance. Te digo una cosa. Así que dale tranquilo. Aunque la obligue a hacerlo, no lo va a hacer. No lo va a oír. No lo haría. Así bien, entonces es un no buen tengo punto. Problema. Bueno, pues entonces hoy. Tú has estado viendo Melodías. Community. Excelente comedia. La verdad que aparte. Lo que necesitábamos ahora, algo cortito, antes de ir a acostarse con una sonrisa y claro. Espectacular. ¿Y tú qué estás? Bien, en mi caso, en dos cosas. Uh-huh. Ayer me vi una película que se llama Snowman con Fassbender. La de Harry Hole. La de Harry Hole, basada en el libro Nemo. Me recorrí un frío por la espalda. Y qué mala me resultó. Qué horrible película. Snowman es por el frío en la espalda que tengo. No la vean, no es Snowman, es no la vean. En realidad es muy simplona. Pero es una buena, muy baja. Es una buena recomendación. No perdáis el tiempo. Bueno, Fassbender podía... Yo jugaba ganado, digo, está, Fassbender. Una película noruega basada en un libro de Jonesbo. Con todo ese ambiente nieve, un asesino serial que hace muñecos de nieve delante de los cadáveres. Lo teníamos todo. Dije, vos, acá todo da para. Sí, yo también había tildado todas esas mismas casillas y creo que duré 20 minutos y dije, no. Bueno, yo la vi toda porque. No, que aguante. No, es mediocre, tampoco es para más. Claro, pero creo que también es porque le tenía mucha expectativa con todas esas cosas. Entonces, cuando empecé a ver, dije, esto no puede ser esto. El tráiler es mejor que la película, que pasa muchas veces, ¿no? Es una buena manera, mirar el tráiler. Mirás el tráiler y dices, ¡qué buena película! Quédate con la idea que vos te haces de esa película. Claro, es lo mejor, es lo mejor. Así que tiene muy buen tráiler, Snowman, pero la película es una bosta. Y sinceramente, baja. Yo escucho un tipo en la radio en catalán que habla de cine una vez por semana o cada 15 días y habla de lo que ha visto, no sé qué, y bueno, él recomienda, no es bien, bien un crítico. Pero de vez en cuando te dice alguna, esta es una mierda como un capazo y ya no te la miras. Pero él decía que cuando él empezó a ir al cine, era un señor mayor, tú llegabas al cine, comprabas una entrada y entrabas. Y daba igual que estuviera empezada, como que no. Tú entrabas al cine y... Y dice, claro, la gracia era que tú llegabas al cine, empezabas a ver una película y tenías que imaginarte todo lo que no había visto. Y dice, claro, y a veces luego veías la película y a veces pensabas, joder, mi versión era mejor. A veces pasa. Era mejor que esta. Bueno, claro, ves el tráiler, tú luego te montas la película y ya está, y con eso lo haces. Y lo otro en lo que estoy es revisitando Samurai Jack. Opa. Me parece una de las mejores animaciones que he visto en mi vida. ¿La del conejo, no? No, es una de Tartakovsky. Cartoon Network, eran capítulos muy cortitos, ¿puede ser? Capítulos de 20 minutos, sí. El personaje principal no habla. Dice llanamente, es como, no habla. Y es la historia que se podría decir que está muy vinculada al cómic Ronin de Frank Miller. Estaba por decirlo. Pero de punta a punta porque es... un demonio que está encerrado en una espada. Un demonio que se llama Aku, que está encerrado en una espada. Y bueno, quiero avisar que como en el otros podcast anteriores tenemos picadita, así que si escuchan algún crunch si escuchan ruido, pues mientras, sobre todo mientras habla Aguilera, ¿no? Bueno, vamos a claro. intentar no hablar con la boca llena y ya es un detalle para los oyentes, y o comer un poquito lejos del micro. Exacto, solo si se puede, no se escapa. Y no solo el dibujo es un viaje, la manera en que está hecho el dibujo animado, la calidad de la animación, sino que la historia es buenísima y no hay que perderse un segundo porque es imponente. Y tiene eso de que es tan ágil y tan rápida y es tan visual que casi no necesita diálogos. No hay casi diálogos. Qué la historia transcurre a nivel de imágenes durante casi 20 minutos y no te perdés nada, no te desenganchás un instante. Si no estoy mal, es del mismo creador del laboratorio de Dexter, Andy Tartakovsky. Sí, él mismo, exactamente. Y es increíble porque es un producto bastante diferente. Bastante, ¿no? Distinto, sí. El laboratorio de Dexter era aquel de Cartoon Network, también aquel chiquito. Exacto, que era un niño científico, que era como un científico loco, digamos, malvado, pero niño. Pero un niño, y creo que se apuntaba a un público más infantil. Claro. Esto es muy diferente. Samuel, ¿yo puede ser que la han cancelado y retomaron hace poco o estoy yo? Hubo 5 temporadas, se cortó y después un relanzamiento de una especie de sexta temporada. Eso, creo que fue, ahí va, yo lo escuchaba. Que era un Samurai Jack más grande, que la animación está distinta. Y aparte, todo eso llegó porque Tartakovsky acaba de sacar una película que se llama Tales of Savagery, que es del 2019. Que es animada y es un despelote. Todavía no la vi, lo que vi es el tráiler en este caso. Pero la animación es un despelote. Ya la autor quiere. Quédate con la idea. Que no sea como Snowman. Mientras no sea como Snowman, está todo bien. Bueno, que pinta muy bien. Y que eso es un hombre, un cavernícola, su dinosaurio, y la amistad de ellos dos y cómo viven en ese mundo salvaje. Qué bueno. Y Samurai Jack, esta vale para infantil. Digo, la puedo poner al la puede ver un chiquilín tranquilamente, te digo. 9, 10 años, no para un chico muy mierda. Chico. Claro, porque vamos arriba, ya esas niñas ya están curadas todo espacio. Samuráis, demonios. Se han mirado toda la saga mágica. Toda la saga Star Wars, a lo mejor. A lo mejor lo ven, a lo mejor les gusta. Yo te diría que pruebes. Voy a probar. Probar. Es que estoy buscando cosas que ver con ellos. Es un tema de la dinámica diferente. Es como tiene pausas. Es como. Tiene pausas, es muy. Tiene momentos como muy de reflexión, introspectivos del personaje. Sí, es raro, es un dibujito raro. El personaje transmite voy a mucho... mirarme 3 o 4 episodios yo primero. Míralo vos, si querés arrancar, a ver qué te parece. Está imponente. ¿Y tú qué estás mirando, Ale? Yo, bueno, les comentaba hace un rato, estoy con la segunda temporada de una serie que se llama The Terror. Que es raro que existe una segunda temporada porque, no sé si recuerdan la primera, está basada en un libro y una historia también real. De una expedición tratando de encontrar un pasaje, digamos, el pasaje del Mar del Norte. Exactamente. Imponente esa serie. Es increíble esa serie. HSS, Erebus y HSS Terror. A veces estaba basada en hechos reales, ¿no? Sí, está basada en hechos reales, de cual se ficcionó en un libro y de ese libro sale. De Dan Simmons, conocido por sus grandes sagas de ciencia ficción. Bueno. Dan Simmons, interesante. Es el de la rueda. No, es el de Ilión, Imperión, Olimpo. Eco. Ah, pues interesante. No estoy por tirarle al libro directo. Después, claro, y yo arranqué ahora con la segunda temporada, que la descubrí recientemente, que estaba en Amazon Prime. Y viene bastante bien, aunque no alcanza el nivel de la primera. Claro. La ambientación, obviamente, es totalmente distinta. Es un campo de refugiados, ¿no? Es extraño, sí. Porque la historia, justamente, creo que lo que quisieron hacer también era reivindicar ciertas cosas o mostrar cosas que no se conocen, pero hablan de un campo de concentración de japoneses dentro de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Y es una historia que no se conoce, o sea, uno no pensaría que había un campo de concentración adentro de Estados Unidos, ¿no? Con todo... el territorio americano era raro. Exacto, pero sí lo había para los japoneses que en ese momento estaban viviendo cuando después del ataque después de Pearl Harbor. Claro. La historia, el productor, digamos, de la serie estuvo involucrado en estos hechos históricos, que es George Takei, el viejo y querido Zulu. Claro. Que aparece en la serie con un personaje medio secundario, pero él también es productor y también es consultor, porque él vivió en uno de esos campos de niño. Siendo niño, porque a esa edad. Exactamente. En esa época, 1944, 43. Creo que es 41 que arranca la serie, aunque va desarrollándose más, digamos. Sí, pero Pearl Harbor es en el 42. Capaz que estoy errado en la fecha. Estados Unidos a la guerra. Exactamente. Claro. Pero bueno, la historia maneja en ese sentido similar a la primera temporada, digamos. Una ambientación histórica con un drama, digamos, de familias viviendo algo, en este caso, el campo de concentración, en la otra era hombres sobreviviendo en la nieve. Exactamente. Y mezclándole un componente fantástico. En la anterior una especie de criatura que los perseguía, los acechaba. Y acá hay la idea de un espíritu, un fantasma. Todavía no la terminé de ver. que acecha a alguien. Pero si bien está bastante bien la serie, no le llega al nivel de enganche que tenía la primera por los personajes, yo creo, sobre todo. Y si bien la historia, digamos, más mundana, más familiar, está buena, es atrapante, es lo que te mantiene, la historia sobrenatural parece un poco más traída de los pelos, como que no te termina de cuajar con la otra historia también. Cabe recalcar que en la de terror, la primera temporada y el libro, el componente sobrenatural de esa criatura es la parte de ficcionar, o sea, sí, claro, la parte de ficción que aporta el autor al digamos al hecho real. Claro. Que no, obviamente, bueno, obviamente o no. Igual en la primera temporada, a mí es el componente fantástico. Terminó siendo secundario. Es secundario. Podrías contar la historia casi que sin eso y funcionaría re bien. Claro. Acá me pasa de que también el elemento ficticio no es tan fuerte, podría ser secundario, pero no queda tan claro que quiera ser secundario. Entonces hay como, no sé, hay algo que todavía no me convence, tengo que terminar de verla, pero se entretiene y está buena para ver. Muy bien. Yo voy a proponer, lo que estoy escuchando ahora, no lo traeré nunca como una propuesta. Porque de entrada no me tendría que gustar, pero no sé por qué está muy bien hecho. Es un podcast, en realidad. Es un podcast se llama... No le llegamos ni a la... Ojalá. No, este es un podcast de Podium Podcast, que es una plataforma de la cadena SER y de no sé qué allí en España, y meten mucha guita y hacen una producción espectacular. Hay mucho podcast allí dentro. Y uno de los que estoy escuchando ahora es La Escuela Invisible. De Podium Podcast, la podéis encontrar en la web y tal. Está muy interesante. Es una gente que básicamente son investigadores de cosas misteriosas y de extraterrestres y fantasmas y cosas así, ¿no? Y es un tema que nunca me ha atraído. Ni los extraterrestres, ni. O sea, me atraen los extraterrestres cuando es Chewbacca, ¿entiendes? Pero cuando hay gente que es una ficción creada en torno a eso. Pero cuando es un tipo que realmente se lo cree y tal y cual, normalmente estas teorías me tiran muy para atrás. Pero está muy bien hecho este podcast, porque es una producción muy buena y te explican muy bien. Tienen a cuatro frikis allí explicando cosas. Y cuando hablan de fantasmas me sacan mucho, porque me sacan mucho del rollo. Pero me escuché uno de los episodios. Tiene dos temporadas, solo de 8 episodios por temporada. Y luego se fue ese mismo programa, se fue a una radio. Competencia de la que está, y ahí ya no están más. Pero y creo que se llama igual y están por separado. Pero las de Podium Podcast están muy bien hechas. La producción es espectacular. Y hay algunos programas muy interesantes. Me estaba escuchando uno sobre el antiguo Egipto. Y de cómo fueron unos extraterrestres los que vinieron y les enseñaron todo. Y ellos están súper convencidos. Y te aportan un millón de pruebas. Es más, medio que se sonríen de que... Y la gente no lo cree, ¿sabes? pero por favor, si se ve así... A simple vista. Claro, o sea, son muy fanáticos del tema, pero realmente el programa está muy bien hecho, está muy bien documentado, la producción es espectacular, los audios, todo. Y me enganchó, y ahora mira esto. Y son podcasts de 2 horas y media, ¿eh? O sea, ríete de los nuestros. Oye, y me he enganchado, tú. Y están buenos. Y hay muchas cosas que dicen. ¿Y qué es esto? Son las ideas, yo por lo menos me acuerdo, de los libros de Erich von Däniken. Que planteaba. Erich von Däniken en la década del 70, por allá por el principio de la década del 70, era un tipo que decía que nosotros descendíamos de los extraterrestres, que habían venido y encontraban en las diferentes culturas antiguas los puntos en común que había desde los incas, los mayas, los antiguos pirámides egipcios, parecidas, no sé qué, objetos que tenían, el astronauta del palenque, eso es. La calavera que tiene, no tiene, toda de cristal, que en Colombia que no tiene como huellas de una herramienta con la que se haya hecho. Y después tienen en el antiguo Egipto hay un templo donde, no recordaré el nombre ni que me asesines, pero había un templo en el que tienen una serie de jeroglíficos en los que se ven helicópteros y aviones y no sé qué. Claro, muchos. Después los dibujos de Nazca. Claro. Que se ven solo desde la altura y que son animales muy gigantes. Todo eso, y voy a hacer porque tiene que estar acá presente como siempre. Está presente en Jack Kirby. ¡Sí! ¿Qué minuto es este? Minuto, bueno, ¿qué? Lo que pasa es que en la edición claro, me da 15:57. Pero va a ser más. No sé, a mí me dijeron que iba a haber chupitos. Vamos a tener que entrar. Este, que hace la obra de Los Eternos, que vamos a ver la película seguramente. ¿Cierto? ¿Cierto? Basado en las ideas de Erich von Däniken. Mira tú. Los Eternos se basa específicamente en los conceptos de Erich von Däniken para hacer esa historia de razas y de que venimos de otro mundo. Pero en este te explica el tipo que los extraterrestres llegan al antiguo Egipto, son los que rigen y los que, además hay unos papiros en los que les llaman los seguidores de Ra o no sé qué, él tiene un nombre así, los Ra, no sé, me acuerdo. Y que tenían una especie de baterías gigantes donde sacaban la energía para hacer no sé qué. Y en cada templo hay un arca grande donde está revestida de metal con uno no sé qué, porque allí dentro ponían la batería. Y el arca de la alianza, en realidad, es una de las arcas que se llevaron de Egipto los judíos. Con una batería. Con una batería gigantesca, por eso el que tocaba se quedaba fulminado, se muerto ahí. Y claro. Y el que abría la puerta. El gran documental con Harrison Ford. Exactamente. Es un gran documental. Estoy mirando acá el Colegio Invisible en Podium. Me encantan los títulos de los capítulos. Nazis y objetos de poder. Buenísimo. Magia negra, voodoo zombies. El de voodoo zombies. Lástima no haberlo escuchado antes de hacer el nuestro, porque dan un montón de información interesantísima. Mira. Dioses y extraterrestres, vampiros. Oh, está tremendo. Está agendado. Está completo. Está bueno. No lo traigo como recomendación, porque a mí normalmente los podcasts, los audios, los programas de televisión que hablan de este rollo, no me he enganchado nunca. Pero mira, con este me enganché. La verdad que me llama la atención. Porque así como describís, tampoco me engancharía en las primeras. Lo hacen estilo evangelizador. No, en absoluto. Además hacen toda una ficción en el que ellos en cada episodio viajan a un sitio. Y todo es ficcionado, porque está todo en estudio, pero todos los audios, el cómo... Y ahora voy a caminar por la no sé dónde. El tipo tiene una manera de narrar muy interesante y se oyen los pasos. Entonces se van a la Escocia, en medio de no sé dónde, no sé qué ciudad de Escocia, que hay unos arcos... Unos arcos que por allí dentro es donde murió no sé quién y hay fantasmas de no sé cuántos y tal. Y allí se encuentran con una señora que es especialista en fantasmas y se encuentran allí dentro y entonces hay como un eco. Está muy bien montado. Y el tipo narra muy bien. Es más, el presentador juega el papel de no creer en nada. Yo no creo. Son los demás que creen. Él solo él trae información es como, y lo es como el viejo coque de... Yo de esto no entiendo nada. No sé. Mágico, básicamente de eso. Por eso digo que está interesante. Me ha enganchado. Y son unos profesionales de la comunicación importantes. Solo por eso vale la pena. Bueno, cerrando este tema. Que cada vez, un poquito de cada vez se nos va más largo. Esto. Y bueno, el mal camino tiene esas cosas. Vamos a empezar a hablar ya del tema del día. En el mal camino no hay atajos. ¡Qué buena! ¡Ah, la mía! ¡Qué buena! Estás leyendo mucho, Coelho. Póngame. Estás leyendo mucho, Coelho. ¿Vos decís? Me quedó muy Coelho, ¿no? Me tienes que poner eso en el Instagram. Pero sí, eso va. Bueno, vamos a hablar entonces ya de lo que nos trae hoy Ale, que son juegos. Yo he perdido un papelito. ¡Ay! ¡Ay, un papelito! Espérate. Que como buena Aguilera. Gracias. Como buena Aguilera, nos ha hecho un repartido para cada uno. ¡Qué bueno! Que ya te avisamos antes por WhatsApp. Normalmente estos repartidos nos encantan, los miramos, los abandonamos y nunca más los tocamos, ¿eh? O sea que ya es tuyo. Perfecto. Bueno, el programa es tuyo, compañero. ¿De qué va? ¿De qué nos vienes a hablar? Porque claro, los juegos de mesa la gente va a pensar, vaya, está el Monopoly, el Parchís, que aquí no sé por qué le habéis cambiado el nombre, bueno. Todo el mundo le llama Parchís y aquí le llaman Ludo. Todo el mundo. Todo el mundo. Defina todo el mundo. Bueno, todo el mundo normal. Cosa que no entra en el mal camino tampoco. Tampoco. Bueno, pues no, hoy no venimos a hablar de todo esto, ¿no? Venimos a hablar de cosas... Diferentes. No es una lotería, no es un backgammon, no. Es otra cosa. Igual, hoy en día hay una popularización bastante importante del tema del juego de mesa moderno, sí. Si se quiere, y ya cada vez menos gente te mira con cara este rara. Este programa hace tres años hubiera arrancado quizás así. Claro. Como raro. Pero hoy es raro el que no haya jugado a un... Raro, pero por lo menos... Exacto. Por lo menos hay cierto marco de referencia que saben que existe. Antes te decían el War. Claro, por ejemplo. Que el War tenía mucho de dado y peón, pero bueno, algo tenía también. Claro. Pero Risk, bueno, este, ¿no? Sí, bueno, lo mismo. Exacto. El War es la versión... La versión Royal del Risk. Exactamente. Estoy haciendo la traducción simultánea al español. Bueno, pero de un tiempo a esta parte ya es un poco más común encontrar gente que ha probado o que tiene alguna noción sobre juegos modernos. Uh-huh. Dentro de esos juegos modernos, no, arrancamos con este porque creo que lo jugamos hace poco y me daba... Bueno, hemos tenido una experiencia a pleno del mal camino, jugando y enfrentándonos cara a cara. Ampliamente. Pero además, bueno, enfrentándonos, yo estuve. Estuve, participé, pero no fui ni un sparring. Bueno, es un juego justamente que arrancamos, que se llama Sight, que tiene una curva de aprendizaje, digamos. Y este justamente... Sight, como cosecha en inglés, ¿no? Sight, no, es guadaña. No es un juego que yo recomendaría para nada como arranque. ¿No? Claro. O sea, si es tu primer acercamiento esto a los juegos de mesa... Esto es una drogadura. Okay. Esto no arranca como aquello de porro, raya. No. Esto ya es al final de esa esto ya es... Enséñame la vena. Claro, ya pasaste la lata y pasaste en el pico. Igual, de todas formas, podría decir que el juego tiene una apariencia mucho más intimidante de lo que es en realidad. Claro. Y creo que también eso es parte de la magia de los juegos modernos. Los juegos modernos han logrado condensar un montón de cosas que antes... eran bastante complejas, en juegos cada vez más sencillos. Incluso los juegos más complejos son hoy en día más fáciles de entrarle. Claro. Y ese este que tenemos acá es un ejemplo de eso. Uh-huh. Pero bueno, se ha destilado, creo, el proceso de diseño, sobre todo cuando empezaron a unirse ciertas ramas de juego, claro, europeas y americanas, que son como las dos grandes corrientes que conocemos hoy. Y dentro de ellas se han justamente potenciado y han sacado lo mejor de cada uno. Claro. Y una de las cosas que surgió, digamos... como a favor, es la como a tratar de atrapar la simpleza, uh-huh, de las cosas. Tratar de simplificar lo más que se pueda. Espera, que apartamos al gato. Chao. Bien. Porque se está oyendo mucho. Es el problema de abandonar la silla. No pasa nada, es el quinto componente. Decías, perdona. Pero bueno, eso, digo, que a pesar de que el juego parece intimidante, uh-huh, es más sencillo del... Sí, hacemos una descripción rápida. Pasa a veces, muchas veces con este tipo de juegos, en donde la preparación o la explicación muchas veces te lleva más tiempo, o bueno más que el juego, proporcionalmente no, pero... bastante tiempo, pero una vez que entras en la mecánica ya se vuelve instintivo. Claro. Es lo que pasa con este juego, al principio es abrumador la cantidad de cosas que tenés para hacer o que podés hacer, pero después... Sí. Los turnos son tan, digamos, lo que puede hacer cada jugador en el turno es tan simple que uno le agarra la mecánica enseguida. Sí. Otra cosa importante que tiene este juego es que mezcla, justamente como les decía hoy, dos cosas de dos mundos diferentes de una forma que trata de potenciar lo mejor de cada uno de esos mundos. Tenemos por un lado la escuela de juegos americanas, digamos, uh-huh, que se llaman, hoy en día se le conoce como Ameritrash, que son juegos... Sí, que es una palabra bastante... Bueno, que suena despectiva, pero... Está buenísimo. No, pero los fanáticos de los Ameritrash lo han tomado como una insignia, ¿no? Claro. Como podría ser el trash metal, por decir algo. O sea, es como una insignia de esto es... Lo que podría decir basura, esto es el sabor, esto es lo que tiene... Acá está la verdad. Exacto. ¿De qué trata? O sea, ¿o por qué se le llaman Ameritrash? Son juegos que generalmente tienen mucho componente e historia, ¿no? Uh-huh. Una narración que cuentas el juego mientras tú lo estás jugando. Uh-huh. ¿No? Eso es de la juego, digamos, americana, que viene con juegos, incluso se relaciona mucho con los juegos de rol, por ejemplo. Claro. Donde hay un montón de dados, hay historias de personajes bastante complejas y envolventes. Y generalmente esos juegos, justamente, se centran en la parte de la historia y capaz que las mecánicas o cómo se forma el juego alrededor de esa historia está en un segundo plano. Claro. ¿No? Eso por un lado. Por ejemplo, el Risk o el, ¿no? Tiene eso de que el juego tiene en realidad una historia que se va desarrollando, una guerra, combates, mucha confrontación, sí, pero al final en realidad después vos movés elementos y tirás, sí, dados. Al final es saber quién mata a quién, ¿no? Exacto. Y hay mucho componente de suerte en todo eso, ¿no? Claro. Hay azar. Exacto, pero también aparte reivindican el azar como parte de la emoción, ¿no? Tirar un dado y ver qué sale, ¿no? Bueno, eso es parte de la escuela... Que muchas veces te lleva a la calentura absoluta. Exacto. Claro. Que por otro lado... Porque tú puedes ser muy bueno y tener toda la estrategia y el dado te mata y exacto, te mata. Exacto. Pero por otro lado tenemos la otra escuela, que es la escuela europea, ¿no? Que donde, uh-huh, el juego se centra muchísimo más en la estrategia del juego en sí, claro, ¿no? En cómo yo voy a desarrollar mi juego para lograr tal objetivo, y generalmente se desprende casi por completo de la temática, de la historia y del azar también. Claro. Entonces como que tenemos dos mundos ahí bastante diferentes. Cuando llegó el Catán a Estados Unidos en los 90, ahí fue que abrieron los ganchos y dijeron, pa, mirá qué interesante esto. Claro. Es un juego familiar, entretenido, que es mucho más corto que los juegos que nosotros tenemos en general, que estos Ameritrash realmente son juegos bastante largos. Son juegos que generalmente no son familiares. Uno puede jugar en familia porque realmente son temáticas complejas. Claro. Hay muchos elementos a tener en cuenta. Y llegó el Catán. Y fue una revolución. Y ahí fue que esos dos mundos se encontraron y empezaron uno a amar del otro. Porque a su vez también el juego tipo europeo encontró las temáticas, encontró la historia, claro, encontró elementos de gancho que no tenían. Y ahí fue que se empiezan a generar estos juegos o híbridos hoy en día que manejan cosas de ambos mundos, ¿no? Y un gran ejemplo de eso es este juego que tenemos hoy acá, que es Scythe. Es un juego bastante reciente, salió en el 2016, si no estoy mal, a través de una campaña de Kickstarter muy exitosa. Bueno. Le contaba hoy a Gustavo más temprano que el juego en sí logró recaudar 1.8 millones de dólares en Kickstarter, que no es menor. Hay juegos que han logrado mucho más que eso, juegos de mesa. Caray. Sí. No están ni en el top 10, creo. Pero para que se haga una idea de que fue un juego que en realidad levantó polvareda. Pero claro, ellos ya venían con algún tipo de experiencia para, o sea, sí. Me refiero a que cuando tú vas a un Kickstarter y dices, voy a hacer un juego, no levantas un millón de dólares así porque no, sí, tienes no. que traer un... La persona responsable de ese Kickstarter sabe lo que está haciendo. Claro. No tenía tanta experiencia en el mundo de los juegos, o sea, si bien había diseñado juegos desde muy joven, creo que su punto fuerte era el tema de el ojo para el negocio, el ojo para las campañas, la publicidad, todo eso. El marketing, digamos. Sí. Pero ojo, el juego después se sostiene porque hay un buen juego atrás. Y sí, como siempre. El marketing sin producto. Un dato curioso, a ver si no estoy equivocado, así como pasa, que a mí me pasa mucho con la gente que me pregunta, ¿este es el libro de la película? Que no, este es el libro en el que se basaron para hacer la película, que un 99% de las veces es así, y el otro por ciento es no, en realidad este libro lo hicieron a partir de la película, este juego lo hicieron a partir de los diseños, puede ser. Exacto. Que primero nació el diseño estético del juego y luego se le introdujo la mecánica. Exacto. Qué bueno. Es un punto no muy común para este tipo de juegos, justamente porque primero se desarrolla una mecánica que se nota que el juego funciona y después se le van incorporando esos elementos históricos. Acá surgió de otro lado, pero aún así el punto de partida no es exactamente eso. Uh-huh. Lo que pasó fue lo siguiente, la imagen creo que es lo primero que uno ve cuando ve este juego, en la caja ves un arte que te vuela la cabeza. Pelote, una caja que, digamos, que tiene su tamañito. Sí. Te iba a decir. No entra en una mochila para empezar. No. ¿Cómo pesa, muchacho? Sí, hay mucho contenido ahí adentro. Bueno, tiene un arte que es muy, muy llamativo, ¿no? Lo mismo que nos pasa a nosotros cuando vemos la caja, el arte, fue lo que le pasó al diseñador del juego. Él encontró a este artista polaco, o el diseñador, para empezar, el diseñador del juego es estadounidense. Sí. Es un estadounidense, se llama Jamie Stegmaier, que hoy en día es el que dirige una editorial de juegos muy importante que se llama Stone Meyer Games. Ya había publicado un par de juegos con relativo éxito. Sus primeros juegos fueron a través de Kickstarter también. Tuvo buenos modelos, digamos, de campañas y eso, y le fue bastante bien. Uh-huh. Pero creo que el punto más alto lo llevó con este juego, ¿no? Este hombre encontró el arte casi por casualidad en un foro de artistas que básicamente cuelgan cosas para juegos, etcétera, sí, de un polaco llamado Jakob, que por aquí tengo el nombre, seguramente lo pronuncie mal, pero es Rosalski o algo así. Bueno, encontró este arte y quedó maravillado. Y sí. Las imágenes, podríamos describir un poco, representan escenas rurales de Europa del Este. Muy costumbrista todo. Exacto, ¿sí? De principios de... Un arado ahí, mirando, claro, gente cosechando trigo, vaya a saber. Y pero, atrás de eso... Atrás hay un mecha de una maquinaria que parece muy antiguo, muy steampunk en algún punto estético. Sí. Pero definamos mechas porque no todo el mundo sabrá qué es. Mechas son los robots japoneses. Gigantes, ¿no? Los robots gigantes. Que llevan gente adentro. Claro, no son, claro. Es como una maquinaria operada. Es una maquinaria operada por alguien que va dentro de esa maquinaria. Hay un género dentro del manga. Aliens. Es el que usa Ripley en Aliens al final, pero claro, multiplicado por 20. Una cosa así, exactamente. Bueno, estas imágenes fueron desarrolladas por este polaco, que se creó, digamos, ese pequeño mundo ficcionado basado en cosas que a él le atraían, ¿no? Él es un gran estudioso de historia, le gusta mucho el tema, sobre todo, de la Primera Guerra Mundial. Claro. Con especial énfasis en la batalla de Varsovia y en la guerra ruso-polaca, etcétera. Pero también le gusta mucho la ciencia ficción, le gusta el tema de los robots gigantes y, obviamente, como es un colgado artista, desarrolló imágenes que mezclaban ambos conceptos en esas imágenes que parecen justamente pinturas. Aparte, el estilo mismo parece... Es que es un estilo muy de pintura. O sea, no te diría, parece que es antiguo, aparte, ¿no? Que haya sido pintado en óleo. Con algo impresionista, lo vamos, ¿no? A colgar, lo vamos a colgar, obviamente. ¿Sí? Todas estas fotos las vamos a colgar. Bueno, pero ahí va, exacto. Son esas escenas de campo con introducción de elementos distorsivos, que son estas maquinarias que generalmente no están en primer plano, sino que están en los fondos. Lo cual a veces las hace más misteriosas y evocativas, ¿no? Porque es como una escena donde te das cuenta que esas personas que están arando el campo están acostumbradas a que aparezcan. Exactamente. Esas, lo ven como algo criatura. Común y cotidiano. Exacto. No hay nadie mirando y corriendo con los brazos en alto. Exacto. No. Y esa, es eso creo que es la magia, ¿no? De las imágenes. Bueno, y este hombre quedó fascinado, Jamie Stegmaier, con el arte. Y lo primero que hace es contactar a este hombre por teléfono y le pregunta: ¿estos los derechos para hacer un juego de mesa de estos ya están vendidos? No. Y bueno, quiero. Yo lo quiero. Hablemos. Acá está. ¡Pah! Exactamente. Billetera arriba de la mesa. Y bueno, y a partir de eso comenzaron una colaboración entre ambos. Ah, el juego, si bien fue diseñado, digamos, mecánicamente por Jamie Stegmaier, el artista tuvo mucho que ver porque este diseñador tuvo en cuenta el mundo que había atrás creado y se basó mucho en la información que este hombre le daba para ir completando el juego. La base del juego es lo que llamamos un juego... en la jerga, digamos, o mejor dicho, la idea del autor era generar un juego tipo 4X. Uh-huh. Ahora, antes que entres en el juego, quería hacer una comparación con algo muy similar, pero que se convirtió en serie de televisión y partió de lo mismo. ¿Sí? Un libro con imágenes hecha por un autor sueco que se llama Simon Stallenhal. ¿Sí? Y el libro se llama Tale from the Loop. Y es exactamente igual. Te printa un mundo nostálgico, bucólico, ambientado en unos años 80, muy retro... Y están llenos de maquinaria vieja y, sí. Y que no entendés por qué está ahí, pero también está como asimilado y siendo parte de eso, como algo que es parte de la cotidianidad de la gente. Basado en ese libro, es que surge la idea de hacer una serie de televisión que salió este año, que se llama Tales from the Loop, que después hablaremos de ella. Ah, vale. Pero quería mostrar la combinación de claro. La conexión entre las dos cosas. Exacto. Bueno, y como les decía, 4X. Trató de desarrollar un juego. Ahí va, es uno más. No, ¿a qué se deben los 4X? Los 4X es un género de juego, ¿está? Que se le conoce 4X porque las X representan explorar, expandirse, explotar y exterminar. ¿Está? Básicamente eso es un juego de 4X. Hermoso. Los juegos 4X tienen sus orígenes en los Ameritrash más pesados y son juegos, por lo menos los más famosos del género, que pueden llegar a durar 8 horas. O sea, no son juegos para cualquiera, es tipo, tenés que sentarte y estar ahí con un reglamento muy pesado, pero son juegos que tienen una historia épica de fondo, ¿no? Generalmente están ambientados en el espacio y tiene que ver con una civilización expandiéndose en algún cosmos medio remoto, encontrando planetas, que va justamente de cuáles va a obtener recursos, después lo va a tener que defender de los otros jugadores que lo van a tratar de conquistar, claro. Etcétera, y eso va desarrollando una historia que al final, bueno, obviamente se ganará por la exterminación del resto de los jugadores o algo por el estilo. El diseñador de este juego, si bien es un americano, es un tipo, digamos, con una sensibilidad, digamos, para el juego más europea. Hoy en día ya están bastante combinados y es muy difícil discernir uno de otro. No queda, digamos, ese Ameritrash tan más encasillado. Exacto, tan encasillados, todos los juegos empiezan a tener elementos de ambos. Es lo que lo vuelve mucho más rico, aparte. Exacto. Llegan a un público mucho más amplio. Ese juego 4X era para un nicho. Otra cosa que no sé si nombramos, que fue lo que a mí me empezó a volar un poco la cabeza de los juegos de mesa, es que estamos acostumbrados, bueno, en este caso lo es, un juego de todos contra todos, por decirlo de alguna manera, pero hay un montón de juegos que son cooperativos. Sí. Claro. Donde los que juegan contra el juego. Bueno, eso es un concepto diferente. Es algo que a mí me voló la cabeza, porque estamos acostumbrados siempre a sentarnos y a eliminar a los demás, y o de última hacer algún arreglo, alguna tregua con alguno de los... Pero que 4, 5, bueno, o hasta 8 jugadores se pongan de acuerdo para un fin común, que es vencer al juego, Eso, para mí, eso me voló la cabeza. Y bueno, este no es el caso, este justamente no es el caso de este, sí. Pero bueno, es algo que me es parte del atractivo de los juegos modernos. Exactamente. Exacto. Es un concepto bastante nuevo. Creo que, si no estoy mal, el primer juego cooperativo, ¿saben de qué trata? ¿Y por qué surge el juego cooperativo? De un juego basado en El Señor de los Anillos. Mira tú. Claro, es un juego de un diseñador alemán, Rainer Nicia, que que adaptó, digamos, esta serie a un juego de mesa. Pero claro, ¿cómo va a ser un juego de enfrentamiento, ambientado en ese mundo, cuando lo que habla justamente son de los amigos cooperando contra un mal común? Tiene que jugar todo. Viene de la mano del juego de rol. También, el juego de rol son todos los participantes. Bueno, sí, dependiendo del juego de rol también. Pero la mayoría de las partidas se trata de una colaboración contra el máster o contra los juegos. Pero no, los juegos cooperativos lo que tienen es que todos juegan contra el juego, no hay un máster. El máster, o sea, el juego tiene unas mecánicas. La mecánica propia ya se que lo hace desafiante, exacto, para los jugadores. Bueno, pero igual no es el caso de este, que es un juego de confrontación. Pero es un juego de confrontación, a diferencia de la mayoría de los juegos de 4X, no tan directa o no tan pesada. ¿Tá? Acá el juego es por puntos. Al final, el que obtenga más puntos es el ganador. Y esos puntos se van a poder obtener de varias maneras y te va a permitir desarrollar tu propia estrategia, en la cual puede haber o no confrontación con el resto de los jugadores. Tú puedes ir a la tuya sin pegarte con nadie y ganar igual. Exacto. Entonces, bueno, este hombre, Jamie, agarró los conceptos estos de 4X que quería desarrollar, quería transformarlo en un juego más accesible. Generalmente, como les decía, estos juegos pueden llegar a durar 6, 8 horas. Este es un juego que en 2 horas lo podés terminar, o incluso menos, si tenés cierta práctica, ¿no? Y bueno, cuando vio el arte de este hombre, volviendo a ese tema, quedó enganchado y dice, acá es donde yo voy a hacer ese juego de 4X. Varias idas y venidas con el autor, empezaron a barajar ideas, y así es que empieza a surgir la idea de este juego, que maneja algunos conceptos tradicionales, si se quiere decir, de este tipo de juegos, incorpora algunos elementos nuevos. Pero bueno, de ahí, de esa interacción empieza a crecer Sight en cuanto a un micromundo, ¿no? Propio. Cabe resaltar que no tenemos peones como el Parchís, con que se quede contento, sino que tenemos figuras detalladas. Sí. Impresionante. Yo llevo un rato mientras hablas mirando las fichas, y son espectaculares. Esto, obviamente, las miniaturas de los personajes son maravillosos. Exacto. Y esto es parte también de esas campañas de marketing que hay, digamos, dentro del mundo de los juegos de mesa, que lo han hecho más populares hoy en día. O sea, este juego podría perfectamente, esta figura que yo estoy sosteniendo ahora, que es un modelo, un soldado altamente detallado, con un jabalí que lo acompaña, cuenta una historia de un personaje. Esto podría haber sido un peón verde perfectamente, y era lo mismo en funcionalidad para el juego. Claro. Pero yo compro. Exacto, te mete adentro de la historia del juego. Claro. Lo mismo que pasó con este arte. El juego tuvo una campaña de expectativa que este hombre pudo desarrollar muy bien, y él mostró esa imagen primero. Claro. Esa imagen que ves en la portada fue lo que mostró, y dijo que combinaba a dos juegos que a él le gustaban mucho. Es como si, según las palabras del autor, mezclaras Agrícola con Kemet. Y la gente le explotó la cabeza. ¿Qué es Agrícola y qué es Kemet? Claro. Agrícola es un juego ultra popular dentro del género de los juegos de mesa, de donde vos tenés que desarrollar una granja. ¿Da? Es un juego... Genera recursos, vos tenés que lidiar con varias cosas, tenés que manejar una producción que al final del día tiene que ser mejor que la de tus vecinos. Es una competencia, digamos, donde no hay roces, básicamente. Como el Farmville de Facebook. No lo conozco, pero... Perdón por el recuerdo penoso de una época oscura. Bueno, todos lo tenemos. Eso aún no existe, ¿no? No sé. No. Y si no existe otra cosa parecida. Y seguramente alguna aspiradora de datos tiene. Exactamente. Pero bueno, este hombre hablaba de mezclar ese juego con otro juego que se llama Kemet, que es un juego de confrontación directa. Ambientado en el antiguo Egipto, con un montón de monstruos y cosas. Pero hostias, aquí hay hostias. Claro, y bueno, entonces el hombre mezclaba dos juegos que parecían en las antípodas, ¿no? Claro. Generando un juego nuevo, además con un arte impresionante. Entonces, eso voló la cabeza de mucha gente, y eso inmediatamente se transformó en una campaña de expectativa, y todo el mundo estaba esperando el juego aún antes de que el juego estuviera desarrollado. Claro. Ya con las ideas que manejaba el diseñador, fue suficiente para cautivar a la gente, obviamente apoyado en el arte de animal, de este polaco, que realmente está muy despegado. Yo viendo las figuras, perdona, que decíamos antes y tal, yo hay... me recuerdan, por ejemplo, a mi época de Blood Bowl y de Warhammer 40.000 y cosas de estas que... Bueno. La gracia era no tanto jugar, sino pintar las figuritas. Bueno, esa era la subparte del hobby que, claro, que sigue viva hoy en día. Seguro, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, sí. Montones de juegos. Hoy día, y Kickstarter es como la cuna de eso, porque Kickstarter, claro, promueve proyectos de gente que trae una idea y si la gente la respalda, ese proyecto sale adelante. Entonces, solo con la idea uno puede hacer grandes cosas. Y bueno, entonces generalmente para que estas campañas, digamos, de juegos lleguen lejos, proponen justamente miniaturas y un montón de estas piecitas de plástico tan atractivas que enseguida los que están dentro de este mundillo de los juegos de mesa se tiran de cabeza, claro, no solo por el juego, sino porque trae miniaturas que después van a poder pintar. Pintar y sí, tal, claro, porque sí, a mí me dan ganas, sí, ahora de colgar eso, desde todo punto de vista. Sí, sí, sí, sí, sí. Recuperar la lupa y el pincelitito, sí, y venga. Sí, sí, sí, sí. Una cosa interesante, hablando de plástico, de las, sí, figuras... Es que la mitad de las piezas que tenés en el tablero, tuyas, son de plástico, que tenemos a los Mech, sí, ¿no? De representados tridimensionalmente, y a estos personajes, pero el resto de los componentes es de madera. Es de madera. Es, y eso es una pequeña guerra interna que hay entre los juegos de mesa, tienen, claro, esa pica, digamos, de Ameritrash y Eurogame, que son los plásticos contra las maderitas. Claro. ¿Tá? Este juego te lo expone así. Acá tenés las dos. Ahí tenés piezas de plástico, ¿no? Que aparte incluso tiene sentido temático. Las función, piezas, sí, las piezas plásticas son las que pueden entrar en combate. Claro. Son los Mech el personaje principal. Exactamente. La parte Ameritrash del juego está representada en esas piezas de plástico. Mientras que las otras pequeñas figuras que representan a trabajadores, que te van a producir recursos, construcciones, los molinos, etcétera, todo eso está en madera. Y lo bueno que, por ejemplo, que los trabajadores, dependiendo del color, tienen distinta forma también. Sí, sí, sí. Claro. La producción del juego está muy, muy, muy cuidada. Muy, muy cuidada. No solamente han cambiado el color, sino que han cambiado la forma. Y también tenemos cartón también. Sí. Porque tenemos monedas también, que están hechas en cartón. O sea que está todo... Donde tenemos todos los materiales de los juegos presentes. Uh-huh. Yo, describiendo un poco el tablero, que me parece así como para hacer un corte, el tablero es espectacular, pero es un tablero muy grande. Para es un tablero grande. Para hacer un juego. Y no solo eso. El tablero este, si vos lo das vuelta, ¿sí? Trae un tablero, una copia o una parte de una copia de ese tablero en otra escala. Y vos podés comprar la otra parte para armar un tablero más mucho más grande. Es igual. Caso. Entonces, acabas jugando al mismo juego, porque es lo mismo, pero en una mesa gigantesca. Claro, y estamos hablando, yo he visto, que mide que más o menos 80 por 60, capaz. Vos debe estar por ahí, sí. Sí, aproximadamente, sí, va a andar por ahí. Es un Dina 3, tranquilamente, sí. ¿No? Y no solo eso, si se dan cuenta, o sea, vean lo que es la ilustración del tablero. No, es espectacular. No son unos cubitos, no son unas cajitas, es una pintura de un territorio visto... Uh-huh. Aéreo, subdividido en hexágonos. Es un mapa antiguo, tranquilamente. Exactamente, con donde está todo el arte, digamos, de este polaco representando ahí todas las facciones. Tenemos zonas árticas, zonas verdes, desérticas. Todo ahí. Y todo, ¿vieron? También está pensado para contener los distintos componentes del juego sobre el tablero de una forma Las monedas, las estrellitas, las cositas van cayendo, todas tienen su espacio dentro del tablero. Exactamente. Y el escudo de cada uno de las facciones. Que esto, ¿sabes? Me recuerda, a ver, me voy a ir, voy a meter la pata, pero esto de colocar las cartas en el cuadradito, aquí van las cartas detrás, eso es lo primero que yo recuerdo, es en el Monopoly. Claro. Que tenían las de la sorpresa y la de la caja de no sé qué, que tenían su sitio allí. Y quedaban encima del tablero. Exacto. Exactamente. Que hay cosas básicas que no se pierden. No, está bien. Las buenas, claro, ideas se quedan. Eso, lo que pasa es que uno lo ve hoy en día y piensa en el Monopoly de tal época y ve los juegos modernos y parece que hay un salto gigante, pero en realidad hay una evolución, no lenta, claro, sino que es bastante rápido, pero hay una evolución. Vos podés ver los juegos intermedios si te pones a buscar, claro, que hay entre esos juegos del 60, del 70, hasta los de hoy en día. Claro. Vas viendo la progresión. Y hay cosas que se mantienen. Sí. Y otras que han ido cambiando. Que cosas son básicas. Sí, sí, sí. Que por eso tienen que... En realidad, pensándolo bien, el Monopoly no deja de ser uno de los primeros Ameritrash, entiendo. Exactamente. Porque al final es una pelea para ganarle a los demás y arruinar a los demás. Hay una historia muy interesante. ¿No sabes quién inventó el Monopoly? Ah, no. No, no, cuenta. Es inventado por una mujer. Mirá. Para empezar, ya es algo particular. Uh-huh. Que trataba de mostrar los peligros de los monopolios. Del capitalismo. Del capitalismo y de los monopolios en particular. O sea que está montado por una comunista. Bueno. Es americana, no sé bien cuál es la tendencia política, pero era muy interesante pensando que el juego se transformó en la... Todo lo contrario. Todo lo contrario. Exactamente, es un juego que amasa fortunas hoy en día, ¿no? Por una mega empresa de Hasbro, ¿no? Que tiene los derechos, claro, y lo produce. Y lo transformaron en algo totalmente distinto. Es increíble, siempre me llamó la atención esa historia de cómo pasó de una cosa a la otra. Había una versión que no sé si tiene nada que ver, porque yo tenía una que heredé pues de algún primo mayor o alguna cosa de estas, que se llamaba el palé, que es exactamente lo mismo, pero cambiaba el tablero, el nombre de las calles y las fichas con las que jugaba. Ah, eso es porque hay regionalización. Claro, acá también seguramente el bancario. Acá se jugaba el bancario. Claro, en España seguramente alguien compró la idea o la robó directamente. Sí, mis hijos tienen la versión robada de clubes de fútbol. Entonces te compras a Nacional, Peñarol, la selección uruguaya, y en vez de casas u hoteles tenés balones. Ah, bueno. Y es básicamente lo mismo. La misma idea. Mismo. Claro. Un choreo. Yo vi una versión del Monopoly para niños en las que no había pelea. Ah, ¿no? Y era un aburrimiento, no le gustaba ni a ellos. Era horrible. O sea, eliminaron la fase de arruinar a los demás, exacto, y de comprar, exacto, no sé qué. Y claro, no tiene ningún sentido. No. Perdió completamente juntemos la gracia. Juntemos plata todo para el banco, ya está. Claro. Bueno, hoy en día hay este Monopoly de Mario, de Fortnite, de lo que quieras. Sí, está super, de los anillos. De lo que quieras. Sí. Vas a encontrar 8.000 versiones, igual que del Risk. Claro. Son dos juegos que vas... Yo tenía el Risk. Populares. Yo tenía el Risk del Señor de los Anillos. En la Tierra Media... Sí, bueno, ese me gustaría verlo. No sé si lo tenés, pero... Lo tengo en Barcelona. Pero... Porque estuve escuchando cosas y que es un Risk diferente. Y tenía dos tableros y podías aumentarlo. Claro. Y jugabas con la Tierra Media y luego comprabas Mordor aparte. Ah, mira. Que jugabas con una expansión, con te ponían Mordor y tal. Mirá, era interesante, ¿eh? Sí, yo tenía entendido, nunca lo vi, pero tenía entendido que es un juego que... Era diferente. Había algún cambio. Sí. Risk. Claro, y lo hacía transformar en un juego un poco mejor. ¿Qué pasa? Estos juegos antiguos, si quiere, como el Risk o como el Monopoly, tienen errores de diseño bastante importantes. Errores. Son cosas que en ese momento no se tenían en cuenta. Es un juego que vos podías estar horas y horas jugando y no pasaba nunca nada. Claro. O sea, iba para atrás y para adelante. Y sí, no parecía que uno se calentaba y te agarraba el tablero y te lo partía en el medio de la cabeza. Luego de esta tanda comercial, volvemos con el Mal Camino. Ya tengo que poner música. No, aquí sabes lo que podría poner, ya lo voy a hacer, mira. Ahora mismo está sonando lo de Batman. Para. Ya está, ¿por qué? Porque Batman tampoco puede faltar. Claro, voy a buscar el corte. Les iba a poner como reto a ver dónde enganchábamos a Batman en todo esto, pues. Pero puede ser. Bueno, en realidad ya lo pensé ahora que lo pienso. Se me ocurre dónde engancharlo. Bueno, después de un error de un problema técnico, seguimos. Estábamos hablando de algunos de los errores que tenían estos antiguos o más, sí, más antiguos. Sí, no le llamaría, no le llamaría errores en realidad, sino más bien que eran temas que no se tenían en cuenta en el diseño de juegos. El juego ha evolucionado. En su momento el juego no era una herramienta, digamos, como hoy, para un montón de cosas. Era un juego, algo para vender en una juguetería y, claro, y punto. Entonces, y otra cosa, esos juegos estaban orientados a el núcleo familiar para pasar un ratito. No, claro. Y otra cosa que no estaba es hoy nueve, saquemos un juego. A la vida de hoy, que sabes que tenés media hora, una hora, dos horas para jugar, estamos claro, más acotados, también necesitas saber eso. Creo que hay un cambio muy grande en ese contexto. ¿Por qué se juega juego de mesa en los años 70 y por qué se juega juego de mesa hoy? Claro. Sí. Ahí tenés un tema para estudiar bastante. Hoy es verano, está lloviendo, los niños no aguanto más con ellos en casa, no los puedo sacar afuera para que se peguen con los vecinos, así que vamos a ver cuánto rato los tengo entretenidos con esto. Exactamente. Hoy en día eso cambió y el juego tiene una lógica interna mucho más fuerte. Claro. Entonces el que se pone a diseñar este juego sabe que lo que está buscando, o por lo menos tiene una idea de lo que apunta en cuanto al público objetivo, la complejidad que tiene que tener ese juego, qué tanto influye, por ejemplo, el factor suerte o no. Los juegos de estrategia está todo bien, pero están pensados para un grupo de gente que se quiere meter en eso. Claro. Si vos querés un juego que sea familiar, que todos puedan participar, un niño de 10 y una persona de 40, ahí sí el factor suerte es importante porque empareja a todos. Y hay un montón de cosas más. Hay un juego que yo creo que ha separado familias, al menos la mía. ¿Cuál? El Trivial Pursuit. Sí, obvio, es el destructor de familia más grande. Es el destructor de familia brutal. Existe, o sea, sí, sin duda. Yo tengo primos que no me han hablado nunca más. Exacto. ¡Pero imbécil! Claro. ¿Pero cómo puedes saber eso? En pareja. ¿Pero dónde fuiste a la escuela? Con parejas puede ser de, ah, no. Letal. No se puede jugar nunca en pareja, se destruyen matrimonios. Exactamente. Bueno, los juegos de trivia son otros que han evolucionado muchísimo. Si bien el Trivia Pursuit sigue siendo el juego más popular y vendido, claro, de todos, han evolucionado mucho en el sentido que es un juego donde vos o sabés la respuesta o no la sabés. Claro. No hay como darle mucha vuelta. No, sí que hay. Todo el mundo le puede agarrar el pepino por las hojas, decimos allí. Sí. Que sería... Buena frase. Perdón, eso es catalana y la he traducido literalmente, ¿no? Agafar con compra para las follas. Bueno, de vuelta. Agarrar el pepino por las hojas. Interesante. Sí. ¿Y dónde están las hojas? Ahí está. Hay que buscarle las hojas al pepino. Me encantó. La tema es que el siempre haya una manera de que haya pelea. Porque es aquello de, ¿cuántos son? No sé, 60 y pico. No, aquí pone 61. No, si no lo dices exacto. Claro. Bueno, a partir de eso han surgido otras variantes que han dado, digamos, en el clavo de cómo arreglar esas rispideces. Bueno, claro. Vos conocés, te acordás a vos que hemos jugado el Timeline. Sí. Timeline es un juego de trivia que se juega en 15, 20 minutos, es súper entretenido, súper interesante y no tiene todos esos problemas que pueden llegar a tener. Por el cual mi mujer y mi hija no quieren jugar más conmigo. Bueno, entonces sigue generando problemas ahora que lo veo familiar. Pero yo creo que se aburrieron de que ¡ay, ya sabes todas las fechas! ¿Sabes? Claro, pero lo bueno es que ese juego, aunque vos no sepas, podés intuir, claro, podés acercarte, podés jugar igual. Y claro, eso es lo que empareja. Está en bueno el eso. Trivia, vos no. En el Timeline, que vamos a hacer un pequeño paréntesis, sí, es un juego donde vos tenés una carta con una ilustración y un acontecimiento histórico. No sé, la toma de la Bastilla. Invención de la bombilla eléctrica. Exactamente. Venga. ¿Está? Esas cartas del lado opuesto tienen la fecha en la que fue creada, pero vos no la ves. Entonces, ¿qué pasa? Hay una serie de cartas, o mejor dicho, arranca una carta ya colocada en el centro de la mesa con la fecha. Y vos lo que tenés que hacer es colocar tu carta ahí, entre esa al lado de esa carta que original. ¿Antes o después? Antes o después. Claro. Para exactamente. Lo que vas, ¿no?, elaborando es una línea de tiempo. Claro, lo que tú dices, por ejemplo, ¿no?, la invención de la bombilla. Tú dices 1700. Exacto. ¿Antes o después? Bueno, pues tú ahí decides. Exacto. Una vez que la colocas, la das vuelta. Si está bien, genial. Colocaste tu carta y es una carta menos. Porque si vos eliminás todas las cartas que tenés delante, ganás. Bien. ¿Está? Y si está mal, descartas y tomas otra. Ese es un juego que perfectamente podrías no saber y invocarle. Claro. Suerte, o incluso suerte. Intuir. No o intuir, suerte, claro, sino intuir. Porque si... Nada, tiene que ser antes del... Aparte, la ilustración también te da una pista. Claro. Y te permite ser competitivo en un juego contra alguien que sabe un montón. Claro. Y todavía tener chances. Y esas son las tipos de cosas que manejan hoy en día una persona que diseña juegos en cómo hacer para que todos puedan participar, claro, o que el público objetivo se sienta, digamos, atraído para ese juego. Tenemos una seguir putada con este podcast porque estamos grabando un programa en el que me están dando ganas de jugar a todos. Eso es lo que tienen. Eso es lo que tiene. Estás explicando y te digo, saca. Hay un montón de juegos buenísimos que... Guardando estos soldaditos, dale, no, vamos a otra cosa. Pero les voy a empezar a traer de a poco y van a empezar a conocer este mundo que es fascinante. Yo entré medio de casualidad, de rebote, por un amigo que vino en su momento de España y que trajo un juego que acá era una cosa totalmente desconocida. Decime, el del Señor de los Anillos, aquel que desplegamos en tu casa. Exactamente. No había mesa que lo contuviera. Era un maletín. Sí. No, era algo increíble. Hay que jugar en el suelo. La Guerra del Anillo. Claro, la representación completa de la saga de Tolkien en un juego de mesa de guerra, alucinante, súper complejo. Pero era una cosa que para nosotros que estábamos acá nunca habíamos visto, una cosa así. Claro. Pasar de el redondelito, la fichita redonda del War. Claro. A tremendas miniaturas de Nazgûl, Sauron. Claro, y eso te mete adentro de una forma increíble. Claro. Ese mismo amigo trajo otro juego mucho más simple que lo estoy viendo desde acá, que se llama Zombies. Opa. Sí. Que entra dentro de la misma categoría de juegos, pero es un juego más rápido, más sencillo de explicar. Y quiero hacer algo, quiero decir algo. Ya está pasado, sí, esto está obviamente. Traer un recuerdo a nuestra memoria. Así nació el Concilio de los Enajenados. Exactamente. El Concilio de los Enajenados. Sí, Coque es un poco ajeno. Pero yo soy capaz de deciros que sí. Como éramos unos enajenados de los juegos de mesa, y aparte de varias otras actividades, le pusimos ese nombre a un grupo para reunirnos a jugar estos juegos. Qué bueno. El concilio de y había que entrar diciendo una contraseña en la puerta. Y no, había que estar loco nomás. Somos muy vagos para todo eso de las contraseñas. Era simplemente ser un rayado y con eso alcanzado. Lo mantuvimos en secreto para no dar tanta lástima. No, claro. Casa nada más, pero ya está. ¿A dónde vas? A una reunión del concilio de la escena general. No, la gente se piensa que vas a un sitio secreto. Los magios. Los magios, eso mismo. Exactamente. La vergüenza. El hombre de la piedra de la victoria. Tal cual. Estoy por proponer otro juego de beber con los Simpsons en el programa también, ¿eh? Ahí está lo que pasa. Eso es algo que surge con los Aguilera. Bueno, y sale siempre. Estamos duplicados. Claro, ahí se potencia. Eso o Futurama y Bender. Porque claro, es otra cosa que suele suceder en reuniones. Mataron a todos los humanos. Tal cual. Bueno, seguimos. Pero bueno, seguimos, que lo vamos, Vamos a un poco hablar de la historia del juego. Ya pero volvemos otra vez a qué juego. Al site. Bien, lo que habíamos traído de entrada. Hablamos un poco más de la estética, las los miniaturas. Aparte, cada personaje está perfectamente desatallado en su miniatura. Y los mechas, que son la otra figura fuerte, es distinta para cada color. No, los mechas son impresionantes. Son impresionantes. Un poco representa también el estilo. Bueno, vale. Coque tiene un tractor amarillo en la mano. Tengo un tractor amarillo. Pero, y un poco representan quizás. Pobrecito, lo han dicho amarillo encima. La idiosincrasia de cada facción, que no hemos hablado un poco, pero vamos a hablar. Pero tenés algunos que son netamente. Ay, ¿sabes quién es este? Ya me acuerdo. El tractor amarillo, ¿sabes quién es? El de Cars. El que le toca la bocina hace pum y cae para arriba. Ah, y se tiran como un gas y mis hijos tiran con eso. Casi no tengo tan presente. No puedo acotar. Así que bueno, te dejo un poco para que nos cuentes un poco sobre la historia detrás del juego. Vamos allá. Volviendo a esto. Como habíamos mencionado, este hombre que creó el mundo, Jakub, este polaco, había imaginado este universo alternativo. Él tiene un nombre, incluso se llama el universo alternativo de 1920. Bien. O ese nombre le puso, que además después se expandió y va más allá del juego de mesa, pero después lo hablamos. Bueno, ambientado justamente inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, donde hay una lucha, digamos, de distintas facciones representadas por diferentes países, si se quiere, que tratan de obtener el control de una región. Uh-huh. De eso se trata el juego, ¿no? El juego, o mejor dicho, la historia original desarrollada por este polaco tenía dos facciones, tenía a los rusos y a los polacos combatiendo. Bien. Por este pedazo de tierra. Después viene el diseñador del juego y no me sirve. Sí. Porque si no se va a transformar en un juego de dos jugadores y yo quiero que sea un juego para más jugadores. Entonces, a partir de eso se incorporan nuevas facciones que en el juego base están determinadas. Son, bueno, además de Polonia y Rusia, tenés a Sajonia, tenés a Crimea y tenemos a los nórdicos, exactamente. Y eso representa las cinco facciones originales. Uh-huh. Es un juego, entonces, por ende, que se puede jugar hasta cinco jugadores en su juego base, versión, digamos. Versión básica, donde estos cinco, o hasta cinco, se puede jugar de a dos también, y escala bastante bien. Es un juego que se puede jugar de a dos, de a tres, de a cuatro, de a cinco, perfectamente, donde se van a enfrentar en el control de este territorio. Uh-huh. Pero el objetivo final, como les decía al principio, es por puntos. Entonces, el desarrollador, este señor Jamie Stegmaier, diseñó un juego donde, por más que hubiera un montón de ideas de confrontación y de peleas y de territorio, en realidad vos lo que vos tratás de hacer es desarrollar una estrategia donde vos puedas conseguir más puntos que tu contrincante. Claro. ¿Está? La idea es que vos vas a tener puntos por diversas cosas. Uno es la cantidad de territorios que vos controles al final del juego, ¿tá? El juego está dividido, como habíamos hablado, en un mapa que está subdividido en secciones, que son hexágonos. La parte expansión. Ahí está. Exactamente. La primera X. Exactamente, donde vos vas a expandirte para tratar de dominar estos territorios, ¿tá? La otra X era de exploración. Uh-huh. La exploración es un tema un poco vago en este juego, ¿no? Bueno, no te creas. Por eso mucha gente le llama que no es exactamente... Dice que no es de 4X, sino que es de 3X. Es 3X y medio, si querés. Pero ir a buscar las medallitas estas... Exacto. El componente de exploración de ese juego viene dado por unas cartas que realmente son el elemento más azaroso que tiene el juego, que son unos puntos donde si tu personaje llega... es como que encuentra un punto en la historia, ¿tá? Una pequeña anécdota de ese mundo en guerra, donde él va a tener una decisión, o sea, el jugador va a tener una decisión que tomar dentro de tres posibles, en las cuales vos canjeás algún producto, alguno de tus recursos o algo de tu dinero por otra cosa. Claro. ¿Tá? Y eso es básicamente el elemento de exploración o de incertidumbre que tiene el juego. Además de esos puntos, lo otro que vos podés hacer, además de, perdón, de conseguir territorios, es conseguir recursos. Claro. Como hablamos mucho de estas piezas de plástico, de estos guerreros, de estos mech, pero también hay trabajadores. El juego, cada facción tiene una serie de trabajadores. Ocho son, ¿no? Exacto, 8 en máximo, arrancas con 2 y después eventualmente vas a poder ir consiguiendo más. Y esas personitas te van a conseguir recursos dependiendo de los tipos de territorio en los que estén. ¿Tá? Hay territorios donde se fabrica metal, otros que se fabrica madera, comida. Exacto. Otros trabajadores. ¿Y qué me falta? Y petróleo. Y petróleo. Exactamente. Cada uno de esos recursos va a servir para producir algo. ¿Tá? Ese detalle es interesante porque nos retrotrae a El Catán. Es claro. Un juego que se maneja también con hexágonos, claro, y recursos y producción de recursos que vas a poder cambiar. Los recursos son tuyos, en este caso no son compartibles. Con el Catán podés negociar con alguien o para recursos. Son claro. Vos podés, exacto, hacer. Tenés cierto componente de negocio, intercambio, acá no, es mío. No, eso no. Exactamente, acá puede haber conquista. Uno puede ganarse a través de luchas o confrontaciones los recursos de otra gente. Exactamente. Bueno, los trabajadores, como les decía, van a explotar justamente este territorio para tratar de conseguir esos recursos. Los recursos no solo te van a dar puntos al final del juego, sino que también son los que te van a permitir desarrollar tu propia facción para que sea mejor que como comienza. Durante el juego vas a poder bajar, además estos mech, al principio del juego no están, pero los vas a poder ir bajando, vas a poder construir edificios, vas a poder mejorar tus acciones, también lo que se llama un upgrade o una mejora de tu facción, y también vas a poder enlistar más fuerzas para que tus luchas sean más optimizadas. Y cabe resaltar que cada facción aparte tiene puntos fuertes y puntos débiles. Claro. Hay facciones belicistas, hay otras facciones que apuntan más a la parte de constructiva, de construcción obtención de recursos, y la propia mecánica del juego hace que ninguno tenga, digamos, por ser, por ejemplo, una facción militarista, tenés ciertas cosas que te limitan a que vos puedas poner ejércitos de primera, claro, o, digamos, es bastante asimétrico cada facción, lo cual tiene, digamos, una estructura que a la simple vista podría parecer una ventaja, sí, sobre otros, pero en realidad te quita cosas que el otro también aprovecha para poder ganar. Digo, recuerdo el último juego, el juego que tuvimos nosotros acá, cuando tuvimos, que había alguien que estaba netamente encarando a construir un ejército para arrasar todo y que al final no le sirvió de nada. Precisamente porque fui yo. Sí. No queríamos decir, levantó la mano y dijo, fui yo. Mi problema fue no haberlo hecho. O sea, mi idea fue, voy a montarla, la voy a liar, y de golpe, claro, estaba en una fase de aprendizaje del juego también, hay que decirlo. Era la primera vez que jugaba claro, y tampoco soy tan brillante. Y lo que conseguí fue arrancar dándome cuenta de que mi facción tenía mucha facilidad por el tema belicista y no lo aproveché. Y luego, cuando acabamos la partida, me di cuenta de que yo tendría que haberles dado más caña. Bueno, es un juego que tiene una curva de aprendizaje. No, claro, es un juego que de primera te vaya a ir bien. No, claro. Yo recuerdo a lo que decía, es que es un juego que es, no por lo largo, pero que te plantea objetivos a corto plazo. O sea, es muy difícil planear objetivo, claro, desde que arrancás avisorar el final, sino que a medida que empezás a cumplir esos objetivos a corto plazo, ahí empezás a encauzarte a cómo vas a terminar el juego o por dónde vas a ir. Es muy, claro, difícil planteártelo de primera. Exacto. ¿Qué es lo que, aparte, cómo lo vas a desarrollar la partida? Aparte de la cosa, el juego te exige estar atento, porque si vos te volcás mucho a otra cosa, como que tenés que lograr 6 cosas distintas, o sea, llegar a 6 estrellas como objetivo, ¿no? Eso es otra cosa que creo que se tendría que explicar bien. No es el mayor, es terminar el juego, claro, con las 6 estrellas que como decía, vos podés terminar el juego y perder. Claro. Es así de simple. Ahí va, vamos a explicar el equilibrio de todo eso. Expliquemos cómo funciona exactamente. Sí. ¿Cómo se da el final de este juego? No es una serie de turnos, no es de un objetivo que lo cumplís y se termina el juego, no. El juego te plantea una serie de logros que vos podés alcanzar con tu facción, ¿está? Claro. Desde construir todos tus mech, bajar todos tus edificios al terreno, desplegar todos los trabajadores posibles. Exactamente, por ejemplo, hay una serie de cosas. En total hay 10 logros posibles que vos podés alcanzar. 6 son los que tenés que lograr. 6 son el máximo. Cuando un jugador llega a 6, el juego se termina automáticamente. Eso no implica que el que haya ganado al sexto, a colocar esa sexta estrella que se le llama, haya ganado el juego. En, el punto en el caso anterior, en el caso del juego, sí, fue así. Yo puse la sexta y gané. Exacto. Perdón, quería decirlo. Y no puedo tirar el micrófono porque está. No, porque es mío. Pero sí, exacto. Bueno, muchas veces va de la mano, porque ¿qué pasa? Generalmente el que pone esa sexta estrella es el que está controlando, si se quiere, el, claro, el remate del juego. Y si tenés cierta perspicacia, vos podés saber cuándo terminarlo para que te favorezca. Claro. ¿Ah? Pero eso es algo que vas a ir aprendiendo durante el desarrollo del juego. Pero otra cosa que me di cuenta jugando es, irremediablemente alguien llegará a la sexta. Sí. Porque claro, tú en y cada... No hay forma que no. No hay forma que no, porque tú en cada turno generas una acción y esa acción te vas adelantando un poquito hacia adelante, sí, y cada vez vas consiguiendo más cosas. Y llegará un momento en el que alguien caerá. Tú puedes decir, pa, yo ahora estoy por poner la sexta estrella, voy a perder si la hago, voy a aguantar. No vas a poder aguantar muchas vueltas, porque exacto, al final tarde o temprano caes. Exacto. Otra cosa que a mí me parece súper interesante de esto, de este mecanismo de las estrellas, es que de 10 objetivos posibles, vos tenés que hacer 6. Lo cual te da mucha libertad. Claro. El juego vos podés encararlo. Hay, de esos logros hay, por ejemplo, 2 que son peleas. Si vos ganás una primera pelea, vas a tener uno de esos logros. Si ganás una segunda una pelea, vas a tener uno de esos logros. Pero podés no pelear en absoluto y ganar. Y aún así ganar. Claro. Y lograr el final del juego con las 6 estrellas. Claro. Y eso es súper súper interesante. Porque te da libertades. Vos podés elegir tu camino dentro de estrategia para ver a dónde llegás. Eso de las libertades puede ser peligroso. Pero justamente en el sentido de que puede ser demasiado apabullante para alguien que no tiene idea. Y ahí es donde para mí también es un punto fuerte... las habilidades de cada facción. Al vos a tener una especialidad hace que, sin querer, te vayas tirando para un tipo de estrategia que, si la sabes aprovechar, vas a llegar a buen puerto. Claro. Entonces eso te da como una guía. Y eso también es una cosa importante. El juego plantea una serie de complejidades importantes en el sentido de que vos manejás el desarrollo de tu facción, pero a su vez te da una pequeña guía sobre cómo podés ir llegando a alcanzar estas cosas. Porque decís, ah, mirá, en el segundo turno yo ya puedo aprovechar esta habilidad que tengo acá y claro, voy a obtener algo que no. Entonces voy a ver si logro por este lado llegar a buen puerto. Yo reconozco que la tarjetita esa que te dice recomendación, primero en el primer turno haz esto, en el segundo turno tal sé qué, intenta conseguir esto lo más rápido posible. Claro. Eso me sirvió mucho como primera vez que jugué. Porque miré y dije, bueno, pues voy a hacer esto. Voy a ir por ahí. Ya me ponía una estrategia muy concreta que te sirve para 3 o 4 turnos. Tampoco te creas que es decir, bueno, así acabaré la partida. No. Pero en esas 3 o 4 turnos aprendes la mecánica del juego, exacto, rápidamente, y a partir de ahí ya tú luego sigues caminando, ¿no? Que aparte es cambiante en el sentido que a veces vos vas por un objetivo y de pronto otro llega antes que vos a ese lugar y se te complica y tenés que buscar una variante, claro, un plan B. Tenés que recolocar y buscarle la vuelta. Entonces tiene un montón de cosas que están muy buenas. Otra cosa fantástica que tiene este juego es los tableros que tiene cada uno de los jugadores. Vamos a colgar todo, todo porque además cada uno tiene un tablerito específico de su facción donde está un dibujo exacto de su personaje con un dibujo espectacular y algo de información. Y los tableros no son iguales ni de cerca ninguno al otro. No, tienen distinto orden. Pero ahí va, además del tablero de facción hay un tablero adicional que se mezcla con este tablero de facción. Y hace una combinación diferente. Vos podés ser, por ejemplo, el Imperio Sajón, pero un Imperio Sajón con atención a lo agrícola. O otro tablero que es industrial. U otro tablero que es más militar. Entonces, claro, ese tablero es el que va también a ayudarte a encauzar tus posibles estrategias. Ah, qué bueno, eso no sabía yo que podías intercambiar esas partes. Claro, todas estas partes son intercambiables, qué puedes combinar las distintas cosas. Entonces eso te habilita mucha que tengas muchas más posibilidades de claro, el juego. Exactamente. Porque claro, no jugarás con la misma facción siempre de la misma manera. Está bueno eso. Exactamente. Nunca mejor dicho eso de que ninguna partida es igual a la otra. Claro, exactamente. Claro. Aún con la misma combinación, vos podés tratar de hacer algo distinto si querés. Decís, sí, sí, sí. No, esta vez voy a tratar de lograr esto otro. Otra cosa súper remarcable que tiene que ver con justamente la producción del juego, pero cómo esa producción está en pos de la jugabilidad, o sea, no es solamente hacer cosas lindas porque llaman la atención, claro, son estos pequeños tableros que te indican fácilmente de cómo vos jugás el juego. Claro. ¿Cómo se juega este juego? Es fácil. En tu turno vos tenés una acción posible dentro de 4. O sea, no es tan complejo. Uh-huh. En un rato vos sabés qué es lo que podés hacer. Claro. Entonces el juego tiene una fluidez que otros tipos de juegos no tienen y la aprovechan muy bien, porque es un juego que es apabullante a primera vista por todas las cosas que tiene, parece largo, parece denso, pero en realidad no. Sí, y no pasa eso de, dale, flaco, claro, despertate y move que quiero jugar, exacto, porque es rápido. Es todo lo contrario, cuando llega tu turno, vos ya sabés lo que querés hacer. Vos claro. ya te pusiste a pensar mientras estaban los otros jugando. Sí, éramos cinco y no duraba menos de 30 sí. segundos cada jugador, no era una cosa claro. tediosa que estás que vos decís, me ha pasado con algunos juegos, ah, flaco, no estamos... Claro. Movela claro. porque la estás aburriendo. Exactamente. Claro. Pero eso también está facilitado por la producción de este pequeño tablero que, en una acción tan simple como colocar las acciones visualmente en un tablero donde vos simplemente tenés que colocar un peón, decir, yo voy a hacer esta acción, colocándola en el primer cuadrante o en el tercer cuadrante, etcétera, ya sabés a dónde vas. Claro. ¿Está? Aparte, otra cosa interesante, vos cuando haces una acción no la podés repetir en el siguiente turno. O sea que en realidad vos siempre tenés tres opciones. Claro, la que estás no te la podés repetir. La que estás no la podés hacer. Claro. Tenés otra de las tres opciones. Y estas opciones en realidad son bastante intuitivas. Es, en primera instancia, te movés, lo cual te permite ir desplegándote sobre el tablero, ir moviendo a tus unidades. Podés comprar recursos, podés producirlos en tu propio terreno, o podés prepararte militarmente para las batallas venideras. Claro. Son esas cuatro cosas, ¿no? Además, después empiezan a incorporar, cada acción tiene una segunda acción posible, uh-huh. pero esa acción va a depender de recursos. Hasta que vos no tengas recursos, no vas a poder hacer la segunda parte de esa claro. acción. Entonces eso implica que en la primera instancia, como no arrancás con recursos, exacto, solamente tenés tres cosas o cuatro para pensar. Claro. A medida que vos empezás a conseguir recursos, ahí empezás a visualizar las acciones de abajo, que son las, en realidad, las más importantes. Pero cuando ya tenés ya un cierto camino recorrido, decís, claro. Ahora que ya me moví, ya sé lo que quiero hacer. Quiero bajar un match, porque el match me va a servir para combatir, para mover, etcétera. Entonces voy a tratar de hacer esto. Claro. Entonces el juego es como que te ayuda, pila, a ir metiéndote en la historia, en el juego, a través de varias cosas. Claro. Una de ellas es el arte, es la historia contada, los personajes, y otra es la producción. Las pequeñas piecitas que se mueven en el tablero te ayudan a visualizar rápidamente cómo puedes hacer las cosas y qué es lo que más te conviene. Y luego hay una cosa que tiene muy, muy interesante, que es que además de todo lo que estamos hablando, hay una competitividad. Luego tienes un punto de y ahora tengo que conseguir llegar al centro del tablero, que luego veremos algo de eso, ¿no? O tengo que conseguir, está todo el mundo sacando mech y seguir consiguiendo estrellas y yo me estoy quedando atrás. Claro. O sea que también tienes un punto de vamos, que se te hay pasa la ropa. Claro. Pero una competencia donde vos estás viendo qué es lo que hacen los demás y estás compitiendo por los objetivos, si bien cada uno puede hacer los suyos, claro. pero vos siempre tenés que tener un ojo en lo que están haciendo los demás. Claro. Porque si vos ves que alguien ya bajó cuatro estrellas, sabés que está cerca de terminar el partido. ¿Y dónde estás vos parado ahí? Claro. No, te tengo que apurar. O lo tengo que frenar. Claro. Y ahí es donde empiezan a surgir las interacciones del juego, que si bien ya te digo, no tiene una confrontación tan fuerte, sí es muy importante, es muy interactivo, y vos tenés que tener un ojo muy atento a lo que están haciendo tus competidores. Claro. ¿No? La batalla dentro del juego es un tema súper interesante que tiene como su propio diseño, si se quiere. Las batallas, ustedes ya lo jugaron, vieron que son raras. Sí. El método, o sea, elegido, está, si se quiere, inspirado en el arte también. Cuando veíamos el arte, nosotros veíamos que esos granjeros estaban trabajando ahí y las maquinarias estas de guerra de poderes y demás están en el fondo. Son como una amenaza constante de algo que puede venir. Es como una tormenta que se viene, claro. pero está a lo lejos. Lo mismo sucede con el combate en este juego. En este combate, en el juego en sí, vos ves que tus oponentes están aumentando su poder militar. Vos ves que está bajando mechas. Pero en los combates no se dan. Pero vos sabés que esa persona está preparada. Entonces, o yo me preparo, claro. o me alejo. Y eso hace que los combates no se den, sea un combate como psicológico. Es muy guerra fría. Exactamente. Eso es. Vos sabés que, no, con este no me puedo meter. Porque claro. las chances de que me venza son grandes. Claro. Ese es otro punto importante. Acá no hay dados. Cuando uno piensa en combate, uh-huh. uno piensa en dados. No sé, hay unos movimientos extraños en la mesa. Chiste interno. Pero bueno. Sí, es bueno, está. Tengo un problema que Gustavo se está poniendo nervioso porque estoy manipulando mucho las piecitas de plástico y piensa que las puedo romper, entonces me acaba de entregar un candado para que mantenga ocupado mi mano. Perfecto, muy bien, ahora me quedo todo. Te rompo el candado igual, no me importa. Pero es más fácil de reemplazar que las miniaturas, obvio. Así que está bien. Exacto. Bueno, lo que decía es que el combate maneja un concepto muy interesante. Sacar de la mano. No hay dados en este juego. El combate Ajá. es determinista, claro. lo que le llaman en la jerga. Es que vos tenés los elementos arriba de la mesa de cómo va a resultar ese combate. Vos vas marcando, digamos, en un tablero un cierto poder de combate. ¿Ah? Que va, es una escala del 1 al 16. Cuanto más arriba está, mejor. Obviamente vas a claro. poder desarrollar un combate. Igual, de esos 16 puntos en total, vos solo podés gastar 7. ¿Tá? Entonces, cuando vos pasas 7, vos sabés que tenés el máximo de tu poder militar en el caso de una pelea. Y además, hay una serie de cartas que se van incorporando, digamos, que vos vas ganando, que son cartas de combate que son como fuerzas secretas que vos agregás a un combate. ¿Qué pasa? El combate, cuando se da, que es cuando dos figuras de plástico se encuentran en una porción de terreno, se da gastando este poder militar y cartas de combate. Claro. El tema es que vos sabés cuánto tiene el otro. Y eso es una operación secreta. Entonces decís, ¿qué hago? ¿Gasto lo suficiente? ¿Gasto el máximo? ¿Qué cartas tiene el otro? ¿Cuánto puede sumar a eso? Entonces empieza a haber un juego... Y que muchas veces los combates terminan siendo, sí, tomate, lo regalo. Es muy, los pocos combates que vimos, ninguno fue, sí, nos matamos todo y no, la diferencia no, no, no. fue, no, uno no, no, no gastó nada y dame, exacto, porque cuando se dio el combate, vos podías perfectamente calcular de que no era viable ganar. Entonces es preferible perder. ¿Por qué? Porque el gasto que vos haces de esos puntos de combate, se gastan ganes o pierdas. Claro. Y acumular poder de combate es una de los 6 logros posibles, digamos, a lograr. Entonces nadie quiere gastar ese poder. Entonces está eso de acumular... una guerra fría constante ahí. Pero nadie lo quiere usar porque saben que es muy peligroso usarlo. Incluso cuando dos personas tienen un combate y ambos pierden poder de combate, quedan a merced de un tercero. Claro. Saben que si gastan todo el poder de combate, va a haber carroñeros atrás que van a venir a machacarlo. Y entonces empieza a generar unas dinámicas súper interesantes cuando en realidad no hay tantas confrontaciones, pero vos estás todo el tiempo viendo que puede llegar a pasar. Claro. Y eso para mí es un detalle genial que tiene el diseño del juego. No, y aparte los combates, otro de los... Muchas interacciones, muchas pruebas, ensayo y error. Otro medio que hay, por ejemplo, es la popularidad que tenés. Y obviamente los combates minan esa popularidad. Claro, si tú te dedicas también hay que cuidarlo. Si te dedicas a bombardear a la gente, empiezas a caerle. Claro, hoy hablamos que vos obtenías puntos al final del juego por varias cosas, que son territorios, estos logros, estas estrellas conseguidas y los recursos. Pero ¿qué pasa? Vos vas a obtener más cantidad de puntos por esas cosas cuanto mayor sea tu popularidad. Tu popularidad es un recurso intangible que vos vas manejando durante el juego y que lo podés perder justamente si te enganchás demasiado en combates o en tomar recursos y territorios ajenos que no están preparados para la guerra. Claro. Vos no podés entrar a un territorio que no tiene unidades de combate y llevarte lo que hay sin ninguna repercusión. Claro. Vos ahí sabés que estás perdiendo popularidad porque te estás enfrentando contra unos pobres granjeros. A mí me pasó en el partido que jugamos que lo estaba por cerrar el juego, sabía que lo estaba por cerrar, pero mi popularidad era tan baja que mi estrategia final fue, lo único que voy a hacer es subir la popularidad para que eso repercuta en las recompensas que voy a obtener al final. Exacto. O sea, es importante todo, es un balance tan frágil que durante todo el juego, que es lo que lo hace súper atractivo. Exacto, tenés muchas cosas que revisar, muchas cosas a tener en cuenta, pero aún así no deja de ser un juego relativamente sencillo. Claro. Que vos le podés entrar. Sí. Por más que la primera vez que juegues no te vaya bien, pero vas a quedar enganchado, vas a decir, pa, qué bueno esto. Vas capaz a decir, que te amedrenta ver todo esto al principio y decís, pa, sí, esto no es para mí. Exacto. Bueno, a mí pero me no pasó. Yo no juego juegos en el extremo más pesado del espectro de juegos de mesa. Yo. Ni te creas, no, vos tampoco jugás. No, vos jugás a Ameritrash, que es otra cosa. Es otra cosa. Los juegos pesados son juegos que tienen un manejo de economía tan pesado que es como trabajar. Claro. Te juro que es... Ah, no, si tiene que ver con trabajo... Sí, te juro que vas a tener que hacer un cierto de grado de economía básica para poder pasarlo. Esos son juegos pesados. ¿No? Y esos se basan, estoy seguro, en los primeros juegos de rol. Los primeros juegos de rol nacen y pasan un poco lo mismo. Empiezan a evolucionar y hay una serie de juegos de rol para los jugadores densos que eran muy complejos. Yo ahora recuerdo Rolemaster o algunos juegos de rol basándose en la Segunda Guerra Mundial que eran muy complejos, y luego hay juegos de rol muy sencillos que te permiten pillar la dinámica muy rápidamente, que se basan mucho en la historia y en hacer algo divertido, y hay algunos que tienes tablas y buscar el pie de, no, porque no puedes fabricar 3, tienes que fabricar 2,75 porque mira que la temperatura, y es un rollo complicadísimo, Y hay gente que les encanta. Sí, hay un mercado para ese tipo de juegos importantísimo. Este juego es pesado, según el ranking del BGG. Después le voy a contar. Hay una página, digamos, que es como la gran biblia del juego de mesa, que se llama Board Game Geek. Ajá. Que ahí es donde están todos los juegos de mesa rankeados por los usuarios, donde tiene asignados también un peso, justamente dependiendo del nivel de dificultad que tiene. Entonces vos podés ahí evaluar un montón de cosas, ¿está? Este es un juego que tiene un peso, digamos, mayor a la media. Digamos que en una escala del 1 al 5, este es un 3,8, por decirlo así. Uh-huh. O sea, bastante pesado. Altito. Que tiene un nivel de complejidad. En cualquier momento le ponen un hexágono negro que diga alto en complejidad. Alto en complejidad. Pero bueno. Es un octágono. Es un octágono, exactamente. Pero bueno, este juego maneja para mí eso. Es un nivel de complejidad importante, pero que una vez que lo empezás a jugar, te olvidás de ese detalle. Porque vos estás inmerso en una historia. Vos decís, mi personaje va a ir por acá y se peleó con aquel y obtuvo tal cosa. Y, no, y ahí es donde. Y aparte, mi personaje va acompañado de un lobo gigante. Claro, o está acompañado, claro, de un oso montado arriba de un bisonte. Y cuando te querés acordar, estás jugando. Tiene un águila. Exactamente, relativamente pesado, pero que te atrajo, digamos, por ciertas cosas. Y después de que le entraste, después de que pasaste esa primera barrera de decir, esto no es para mí, lo encontrás. A menos que lo decís, yo esto lo puedo jugar. Claro. Y tal, de nuevo, no lo recomiendo como un juego de entrada. Si nunca jugaste juegos de mesa, no empiecen por acá. No empiecen por acá. No es lo más recomendable. Pero es un juego que una vez que ya tenés ciertas nociones, te puede interesar, te puede parecer atractivo. Y mí eso es fantástico. Para mí una cosa que me gustó mucho, que no sé si me volverá a pasar en la próxima vez que la juguemos, que espero que sea pronto, es, yo perdí soberanamente, o sea, perdí mucho. Y hemos fracasado con todo éxito. Con todo éxito, exactamente. Fracasado exitosamente. El tema es que, y aún así, no me dio la impresión de que me hubieran ganado. Claro. Sino que fue que yo perdí. Podía haber hecho mejor las cosas. Hostia, claro, ahora ya lo entiendo. Claro. Ahora tengo que hacer eso mejor. No es que salió un dado mal y perdí todo. No es justo. No, es justo porque yo no hice cosas que otra gente ha hecho mucho mejor. Por tanto, es así. Claro, y no te genera una sensación cuando terminas de pa, qué cagada esto. Sino que, quiero jugarlo de vuelta para probar esto. Arranquemos otro de nuevo. Claro, quiero ver cómo se puede hacer esta otra cosa. Claro. Aprovechar esto. Es que me acabas de joder diciéndome que puedes cambiar el tablero, porque yo ya tenía la estrategia pensada para la próxima. Y a lo mejor no vale. Tablero, te capaz que no se da. Yo tengo que decir que salí en segundo lugar, haciendo honor a nuestro podcast El Mal Camino. El Mal Camino. Tenemos que ser el segundo. Somos el segundo. Somos, claro, el segundo. Somos el segundo mejor podcast que habla de juegos. Mantener esa línea. Di que sí, perfecto. Es nuestra filosofía, ser los segundos. Ser los segundos. ¿Por qué? Porque los primeros se llevan las hostias. ¿Es así? Tal cual. Claro. Me gusta interesa una cosa. Hay una cosa, sí, que, perdona. Dale, primero. Muy rapidito. Creo que está muy bien ambientado en cuanto a la edad, en cuanto al el año, sobre los 20, porque es, históricamente, es el final de los imperios. Es, exacto, donde chocan los últimos imperios y se acaba todo. Se acaba el imperio, el austrohúngaro, y el imperio soviético. Y los grandes imperios mueren en esa época, a principios del siglo XX. Entonces, claro, es eso. El hombre hablaba justamente, es el autor, de que es el final de las caballerías, de un montón de, claro, cosas que están presentes en el juego como una cosa, ¿no?, atractiva desde el punto de vista histórico, que es emotiva. Y a la vez es un momento muy importante en la revolución industrial y en la creencia en la ciencia y en el invento y en, claro, los inventos como el paso a seguir. Hay historiadores que dicen que los imperios los mató la tecnología. Exacto. El hecho de que un territorio, una nación que no fuera un gran imperio pudiera acceder a la tecnología los igualaba y a partir de ahí ya perdía mucho. Por eso me parece que ahora viene la hora de hablar de la fábrica. La fábrica es un agregado muy importante en el juego que fue en realidad un aporte del diseñador, no del autista, ¿no?, que creó este mundo. Porque, ¿qué pasa? Al llegar a un punto donde había que buscarle una excusa por el cual todos competimos por el... Exacto, había que tratar de llegar al medio. ¿Para qué moverte de la pequeña zona en la que arrancas? Bueno, había que poner una excusa de por qué moverte en ese tablero, por qué, digamos, atravesar ese mapa para llegar a un punto. Y ahí fue que aparece la fábrica. La fábrica es el punto central del tablero, que es un punto especial, es un punto que no genera recursos de los otros, de los comunes, digamos, que están dispersos en el resto del juego, pero desde el punto de vista de historia, es un lugar de donde allí se originó la tecnología que desarrollaron todos estos mech, estas máquinas gigantes. Y bueno, un poco la idea del juego es que una vez que terminada la guerra, porque esto está justamente ambientado después de la Primera Guerra Mundial, uh-huh, este lugar cerró sus puertas. ¿tá? Esta fábrica de Central quedó abandonada. Son los lugares que donde claro. desarrolló toda esta tecnología bélica, eso cayó como en desuso. Y bueno, todos estos pequeños imperios europeos que quedaron en la vuelta quisieron hacerse de esta tecnología para beneficio de su nación. Entonces ahí aparece esta fábrica como un punto central y atractivo de, por el cual todas estas facciones están acá luchando. Es un punto que le agrega un montón de condimento a la historia, pero en realidad es algo mecánico. Es claro. algo, una excusa mecánica para que el juego tuviera un atractivo, para que vos te tuvieras que mover y salir de tu lugar. Para que salgas de tu zona. Exactamente. Claro. Porque es un terreno que es más valioso que el resto, en cuanto a que te vale por más terrenos que la media. Y además, cuando vos llegas a ese punto, accedes a una tecnología nueva, que es una carta claro. que representa un nuevo tipo de acción que puedes hacer, además de las cuatro básicas. Que tiene beneficios mucho más beneficiosos, valida la redundancia, o con costos muy bajos para obtener beneficios increíbles. Exactamente. Sí, pasás a tener cinco acciones en vez de cuatro. Exactamente, cinco opciones. Está bueno, cinco claro. opciones. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Eso es una cosa que cierra mecánicamente, pero también con la historia. Entonces eso también ayuda a que el juego tenga su lógica claro. Y su narrativa, ¿no? También a la par de los mecanismos del juego. Hay más historias interesantes. Sí, aparte. Sí. A partir de este juego, obviamente se transformó en un fenómeno, ¿no? Por mucho tiempo fue el número uno dentro de la página esta que les comentaba, que es, digamos, la base de datos más grande que hay sobre juegos de mesa. La gente ahí, digamos, rankea los juegos, los puntúa. Son millones de usuarios. Uh-huh. Y durante mucho tiempo este fue el juego más alto. El que tenía el ranking más alto. Más alto. Exactamente. Me parece muy bien. Y justamente se da por ese, creo que por esa amalgama de captar la imaginación, ¿no? De más ¿cómo decirlo? Más sobre los fantasías, ¿no? Claro. Como captar esa atención. Te presenta un mundo lúdico muy interesante. Claro, pero la combinación de lo antiguo con la tecnología, con una tecnología nueva y extraña. Y además, ojo, juego perdón, bien hecho. Yo creo que sí, que es verdad todo eso que decís. Pero a vosotros, sobre todo vosotros, por lo que os conozco, os atrae mucho esa parte del juego. Pero tú puedes no jugar a eso. Tú claro, puedes, sí. Te puede importar una poca leche el steampunk y el grafismo y el arte, y aún así jugar. Esa y aún así divertirte claro. y atraerte al sí, sí. juego. Por eso, esto atrae a dos tipos de públicos diferentes. Y los dos se encuentran en el mismo lugar. Claro. Entonces, por eso este juego se transformó en el fenómeno que es hoy en día. Que ya te digo, hay versiones digitales, lo puedes jugar en la computadora, hoy en día hay una versión para Steam. Oh, el juego... Ya, perdón. Discúlpenme, ya lo voy a buscar y lo voy a agregar a la biblioteca. Por favor, hasta hace poco estaba la oferta, así que entrale. También desarrolló una serie de expansiones el juego, ¿tá? El juego, a partir del base y todo su parafernalia, logró traer tanto la atención que dijeron, bueno, hay que sacar más contenidos. Entonces llevó a una serie de expansiones que estamos en vías de conseguirlas. Sí, estamos ya en eso. Les conseguimos la primera, que extiende el juego agregando dos facciones extra que, si ustedes lo notan, antes de que existiera el juego, claro. ya estaban planeadas. En el tablero ya están, aunque no estaban diseñados, o sea, qué iban a hacer, sabían que había la posibilidad de ampliarlo. Con la expansión esta aparecen dos facciones nuevas que también tienen su historia, etcétera. Se les llama invasores lejanos, porque justamente vienen de tierras más lejanas que claro. las inmediatas. Unos vienen del oriente y otros vienen de Escocia, Gran Bretaña. Exactamente. Son las islas, son los terrenos insulares. Claro, allá tienen islas. Claro. Exactamente. Y se suman a la batalla. Después de eso surge una nueva... La Gran Albión. Exactamente. Después de esto aparece una segunda expansión que incorpora a naves, uh-huh. que son unos gigantescos barcos, en realidad, que surcan el cielo. Barcos voladores. Que están en algunas cartas, se pueden apreciar. Sí, en algunas cartas está. De ahí, en realidad, de esos dibujos, fue que dijeron, estaría bueno centrarnos en este aspecto. Convertirlos en miniaturas, exacto. en figuras que se mueven. A partir de ese momento aparecen unas miniaturas de barcos impresionantes que están suspendidos, o sea, se tiene una base de acrílico transparente, o sea, te queda flotando sobre el terreno y esos bicharracos se empiezan a volar ahí y son medios de transporte más efectivos. Como ustedes habrán jugado, se dan cuenta que al principio la movilidad es lenta, es muy lenta, vos te movés solamente en un pequeño sector y tenés poca velocidad como para ir llegando a esa parte central y después sí ganas velocidad. Es que hasta el punto de que, como jugadores, no, al menos yo novato, la movilidad al principio no le das importancia. No. No piensas que, y ¿para qué necesito llegar a la otra punta del tablero y pegarme con alguien? Yo me voy quedando aquí, voy subiendo y voy generando y tal y cual. Y estoy seguro que cuando ya dominas esa parte del juego, dentro de esa curva de aprendizaje, y llegas a un nivel un poco mayor, ¿no? Te dan el cinturón negro y ahí empiezas a decir, bueno, esto puedo jugarlo aquí o puedo expandir. Claro. Y puedo jugar viendo todo el tablero. Exacto. Está buenísimo eso. Muy bien. Y no solo eso, hay una última expansión, o sea, de la semana. Hay más expansiones pequeñas, pero la importante. Que te dan un lanzallamas. Y no... Casi. Que tiene la palabra mágica. No me jodas, Batman. Sí. No, perdón. Otra de las palabras. Te pone la Batman. No puede aparecer el Batman también. ¿Quién? Miller. Sí. No, la palabra igual no aparece en el nombre. No, pero bueno. Pero es una. ¿Qué pasa? El juego incorporó una expansión que le agregaba una campaña. Uh-huh. Que es una serie de juegos que vas a tener que jugar con un grupo de gente que están hilvanados por una historia. A medida que vos jugás el juego, cada uno de esas 8 partidos creo que dura de esa campaña, vos vas abriendo contenidos de unas cajas misteriosas donde van apareciendo cosas nuevas. Aparece una facción y ese juego es el que te va a contar la historia de dónde surge la fábrica, quién estaba detrás de esa fábrica. Pues a mí me enganchas ahí. ¿Viste? A mí me das una historia y un relato y un. Claro, y ahí me enganchas. Es una cosa que vos le podés incorporar, comprar la parte en el juego y jugar esas 8 campañas, esas 8 partidos que conforman una campaña. Y bueno, después de que la terminás, la podés volver. Es rejugable y va a ser distinta. Pero le agrega ese componente histórico, ¿no? Bueno. Además que parece muy interesante. Claro, y tiene aparte eso de que te engancha por el secreto. Tiene cajas que están cerradas y que hasta que no hagas algo, esa caja no la vas a abrir. Son 8 partidas que puede ser que, a ver, con suerte, a nuestra edad y con nuestras historias, 8 semanas. Sí. Con suerte. Mucha suerte. Sí, pues, y es súper atractivo. Tiene con un librito, con toda la historia y te va contando más. Y bueno. Es que ya me veo. Yo ya leí un poco, pero no quiero hacer spoiler porque hay mucha gente que le gusta jugarlo y viéndolo. No, es más, ya me veo amigos jugando a esto, a la campaña, diciendo quién se queda en las cajas hasta la próxima partida. Claro. Bueno, eso es otro componente caja re interesante fuerte, que está de moda ahora. Hace unos años empezaron la moda de los juegos Legacy. Los juegos Legacy son juegos que donde vos vas descubriendo pequeños fragmentos del juego a medida que vas jugando y la historia se va desarrollando en torno a eso y vos vas a tener que hacer incluso romper componentes, cartas, agregar pegotines en el tablero y eso hace que al final te quede un juego totalmente distinto al que jugó otra persona. Es ese componente rol también, ¿no? Claro. Tú tienes un personaje que a lo largo de diferentes partidas en una campaña o varias campañas va evolucionando. En este evoluciona el tablero. Claro, evoluciona el juego entero. Hay un juego, bueno, el famoso Risk, ¿no? ¿Sí? Que es el War que nosotros conocemos, tuvo hace unos años, que fue el iniciador de todo esto, fue el Risk Legacy. Que alguien, un diseñador muy famoso, se llama Rob Davio, que hace este tipo de juegos con mucha narrativa, pero también que tienen unos contenidos de mecánicos muy interesantes, agregó el componente Legacy al Risk y desarrolló un juego nuevo donde la gente se juntaba, jugaba al Risk, pero después tenía que jugar una segunda partida donde todo lo que había pasado en la primera repercutía en eso de la segunda. Y así se iba desarrollando toda una historia. Y a partir de eso tuvo tanto éxito que empezaron a salir un montón de juegos tipo Legacy. Pandemic, que es un juego de mesa cooperativo ultra conocido, Pandemic, tuvo ese tratamiento Legacy. Por cierto, Pandemic ha sido récord de ventas en España ahora durante la pandemia. Claro, sí, claro. Sin duda, porque es un juego que tiene... Llamado los tontos, llamado los tontos. En todos lados, no solo en España, tuvo un índice de ventas, digamos, muchísimo mayor durante la pandemia, porque es un juego cooperativo donde todos los jugadores tratan de vencer al juego que lo que hace es empezar a esparcir 4 enfermedades por el mundo y uno tiene que estar yendo, tratando de curar, tratando de encontrar la cura para esas enfermedades y tal. Es un juego muy interesante que además tuvo el tratamiento Legacy y lo hizo explotar en un fenómeno que se digamos tiene repercusión hasta bien. Yo lo tuve bajo en mis manos y está lleno de sobres cerrados, lacrados. Y claro, no me dejaron abrirlo porque había que jugarlo. Bueno, yo estoy jugando un juego de este mismo diseñador, Jamie Stegmaier, que es el siguiente. Es el siguiente después de Sight, que es un juego Legacy. Es un juego que se llama Charterstone, donde vos tenés un tablero de un tamaño similar a este, donde es una aldea, donde pequeños trabajadores también, se trata más de gestión de recursos, es más amigable a la vista, parece más caricaturesco. Uh-huh. no tan serio, pero es un juego donde vos, a medida que jugás, el juego va incrementando su complejidad. Empezás con un juego muy sencillo, pero cuando llegás a cierto punto, vos tenés que agarrar una carta, esa carta tiene un pegotín, ese pegotín lo colocás en el tablero y es un nuevo lugar en el cual vos podés ir a interactuar y hacer cosas. Y a su vez, esa carta te dice que revelás tal caja, agarrás una caja cerrada, ¿no? De que viene como componente de juego, la abrís y aparecen componentes nuevos, nuevos tipos de recursos, personajes y cosas. La idea de eso, básicamente, es que al final de la campaña, que son 12 partidos, vos tenés un juego armado propio. Claro. Que es distinto al que jugó Menganito, que compró la misma caja, pero claro, le quedó diferente. Hostia, y es un juego que fuiste desarrollando con tus amigos. Bueno, vamos a tener que ir cortando, sí, porque podemos seguir, ¿eh? Podemos seguir más tiempo. Sí, pero tienes que venirte otro día y traemos otro juego y otro tipo de juego distinto. Sí, sí. Hay mucha tela donde cortar ahí. Y vamos a tener que ir mechando entre los programas del mal camino. Cada tanto, y es más, te puedes venir a los demás también, si quieres, que no hablemos de juego, te vete cuando quieras. Bueno, chicos, ¿hacemos entonces las recomendaciones o qué? ¿Recomendaciones antes de irnos? ¿Sí? Venga. Bueno, no sé quién arranque. Yo no. A ver, espérate, vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa. Pondré una musiquita aquí después. People are saying this, and people are saying this, and people are talking, people are talking, people are, people are, people are, people are. ¿Cuántas veces las habéis visto, eh? ¿Que tienes amigos o sacos de lágrimas, tío? Te lías siempre con los más malotes y tú conmigo nunca pillas. Pobre tío. Y ya que no son peluches, me presento, soy el tote y cuando escribo llora la cebolla. Y estamos ya en las recomendaciones, así como parte de magia. Arrancamos las recomendaciones. Bueno, yo les traje... Venga, arranca. Creo que viene desde mi más remoto recuerdo, porque es un cómic que leí allá por los años 90, los principios de los años 90, uh-huh, y que en su momento lo perdí. Nunca más lo encontré. Y... ¿Pero lo perdiste o lo prestaste? ¿Dónde conseguiste eso que está nuevo aparte? Ah, Secretos, ¿dónde conseguiste esa naturaleza? Después te paso el dato. Estoy viendo una edición de 5. Es una edición de 5 del año 88. Recopila. Ah. Pero parece la primera. La compré hace 2 días o 3 y la obra que tengo en mi mano se llama Slash Marau. Imagínense de una dupla del cómic para mí que es ganadora punto a punto, que es Doug Monch en guión y Paul Gulacz en dibujo. Me saco el sombrero con esos dos señores. Imagínense una tierra invadida por unos extraterrestres peludos que Chubaca están convirtiendo el planeta a su manera. Chubaca. Reconvirtiendo a la Tierra, algo parecido. reconvirtiendo a la Tierra para ser ellos los que se queden en ella. Bien. Y cuando la terminen de reconvertir, por la forma en que lo van a hacer, nosotros no tenemos posibilidad de existir en ese mundo. Esa es en parte la idea. A verlo pensado. En este estadio, en esta especie de proceso en el que está la cosa, tenés a la gente que quiere como rebelarse y erradicar a los extraterrestres. Tenés a gente que se ha vuelto como unos lamebotas de los extraterrestres y tratan de sobrevivir de la mejor manera que pueden. De aquí a que acaben, a lo mejor me da. Claro, capaz que sobrevivo y que aguanto y que me dejan como mascota y cosas así. Y después tenés a este personaje, Slash Marau, que es una especie de Clint Eastwood. ¿Ah? Que anda en su moto armado hasta los dientes y haciendo parcha a todo lo que se le cruza, y que se une a una rebelión, a un grupo que se quiere rebelar para erradicar a estos extraterrestres y echarlos del mundo. Una maravilla en 6 revistas que se las recomiendo de punta a punta. Muy bien. ¿Ah? Slash Marau es el nombre de la historieta. Venga, que se nos acaba la memoria. Yo voy con una recomendación flash que ya la nombré hoy, pero no quería dejar pasarla, que es El Ministerio del Tiempo. Bien, bien. Yo creo que es una de las mejores series españolas que he visto en los últimos tiempos. Que combina ciencia ficción, aventura, y por sobre todo historia. Bien. Donde el mecanismo del viaje del tiempo no importa. Sí, porque mucha gente le ha criticado esta, no importa. Es algo, la verdad, que genial. Superarlo. No importa. Claro. Me acuerdo que me dijo mi mujer, pero abren una puerta, no importa. Es igual. Viajan en el tiempo, punto. Pero no importa, viajan en el tiempo. Y la verdad que está excelente, los personajes son excelentes, las historias son súper ricas, hay humor, hay misterio, hay todo. Y lo bueno es que está libre en la web de Radio Televisión Española, está libre y liberado todas las temporadas, que son 4. Así que se puede disfrutar sin tener que pagar absolutamente nada. Y bueno, esa es mi recomendación de hoy. Vamos allá, pues. Bueno, no me había preparado, pero ya que estamos, una recomendación en realidad es de una actividad. Bien. Que esa actividad es un club de juegos. Bien. A ustedes les interesó el tema. Me encantó. Y quieren saber un poco más, pero no se animan. Eso, una buena puerta de entrada es Ludocracia. Es un club que yo llevo, digamos, adelante en Positos Libros. Ajá. Donde llevo cada martes de 6 a 8 juegos distintos, yo los enseño paso a paso, en un rato ameno, vienen, conocemos un poco del tema y se enganchan y hacen amigos. ¿Y dónde cae eso? ¿Positos Libros? Esto es en Positos Libros. Si no, me pueden encontrar en las redes como Ludocracia. Uy, ahí yo les puedo dar toda la información que quieran de cómo funciona. Queda en Avenida Brasil y Brito del Pino. Ah, ah, perfecto, exactamente. Eso, y el club funciona todos los martes de 6 a 8. Perfecto. Con previa inscripción vía mail a ludocraciauy@gmail. Perfecto. Ahí también me pueden contactar para despejar cualquier duda de cómo funciona o lo que quieran saber sobre ludocraciauy@gmail. Coque, 40 segundos tenés. Muy rápido, yo voy a yo estoy viendo y me están dando The Expanse. Voy por la segunda temporada. Sí, imponente. Segunda temporada, voy por la mitad de la segunda temporada y me está gustando mucho. Bien hecha. Buen juego de mesa sobre The Expanse. No me digas más, no me digas más. Quiero. Queda ahí la recomendación, porque creo que además ya Rodolfo, no sé si en este podcast o en el anterior había hablado de ella, así que si alguien quiere saber más de ello, que busque los podcasts antiguos. Nos vamos a ir yendo y volvemos, no sé, en 15 días o algo así, ¿no? Un día. Bueno, muchas gracias por la invitación, la verdad, se pasa muy lindo. Te vuelves otro día, ¿eh? Te aviso. No, ya tengo pensado de qué podemos hablar en la próxima. Dale, perfecto. A 3 segundos del final. Chao. Hasta la próxima. los tres que es un marrón. Te esperaré metido en una chata fresquita y refugiado al sol.